Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su enemigo encanijado, Rula Mutarrata, del yermo que va a ir a quemar los cuarteles generales de Amazon. Santo, santa cachucha. Ok, ahorita nos cuentas por qué, carnal. Bueno, recordamos en lo que se planea toda esa ese operativo terrorista o algo así. Les recordamos que pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas de streaming, donde sea que escuchen su podcast, a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las semanas, más o menos entre sábado, domingo, lunes, en modalidad Gandalf, que es a la hora que llega cuando tenga que llegar el programa, pero siempre fin de semana. Y nos pueden también descargar el programa a través de archive.org. Y pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí pueden encontrar también el link para descargar el programa de la semana. Y pues, carnal, cuéntanos por qué está tan cañón el asunto con Comixology y Amazon. Porque yo no soy heavy user de Comixology, te soy muy honesto. Pero he estado viendo que hay gente que está defenestando horriblemente a esas dos plataformas. Pues sí, porque ya lo habíamos mencionado ya hace un tiempo que... Amazon iba a absorber completamente el servicio de Comixology. Yo desde el principio dije, esto no va a salir nada bien. Pensé que iba a ir más por otros lados, no pensé que fueran a hacer por incompetencia, y resulta que sí. Aparte de todo lo malo, que pues iba a tener mucho que ver con derechos de los usuarios, aparte de eso también tuvo que ver con incompetencia a la hora de hacer su aplicación. Ok. Para empezar, ya no puedes descargar tus DRM frees, tus copias DRM free de nada. Ya, se acabó eso. Eso lo tenían con Image, creo, ¿no? Algunas. Sí, ya no. Ya, olviden. Pésimo. ¿Por qué? Porque Amazon no le gustan los derechos de nadie más que los suyos. Qué pésimo. Ya desde ahí está muy mal para los usuarios. Número dos. Para usuarios internacionales que no son ni Estados Unidos ni Amazon UK, no hay suscripciones. ¿Cómo crees? No, tienes que encontrar tu cómic manualmente, comprarlo y descargarlo. O sea, las suscripciones en Amazon, en Comixology existían en el sentido de que, o sea, mes con mes te aparecía el cómic y te lo cargaban, ¿o cómo era? Sí, así, tal cual, no te tenías que preocupar de nada, simplemente te llegaba, cuando salía el cómic, el día que saliera, te lo cobraban y ya te aparecía para descargar ahí en tu lista. Que por cierto, aparte, las listas, he visto, a mí todavía no me llega porque yo deshabilité las actualizaciones de las aplicaciones de los dispositivos que uso, para por la mayor parte que pueda evitar todo esto, ¿no? Pero he visto ya capturas de pantallas de aquellos usuarios que ya, pues ni modo, les tocó y tuvieron que descargar su cochina actualización. Y en la página, bueno, en la app de Comixology, sus listas no se ven, o sea, la lista que yo tengo de Comixology es bien sencillita. Me meto a mis libros y están por orden alfabético, santo remedio. Las que ven, las que están viendo varios usuarios no tienen nada que ver, o sea, no le encontramos como que ni ton ni son de por qué están acomodadas como están. Súper mal. Otra que dicen es que encontrar algún título en particular, es una monserga. Te trae, cuando buscas, normalmente cuando buscas a través del buscador de Comixology, no sé, Runaways, y qué sale, pues salen series, sale números individuales, y ahí, ya, ahí te va saliendo, ¿no? Ahorita también varias capturas de pantalla que he visto ahorita de las actualizadas de las aplicaciones actualizadas de Comixology. Por ejemplo, unos decían, o sea, pusieron Wonder Woman, querían buscar Wonder Woman. ¿Y qué les apareció? Les apareció, si no mal recuerdo, era algo de Infinite Frontier o algo así, o Freeze of Frontier. Sí, lo nuevo que está saliendo de DC y una cosa de. Otra cosa de DC que no me acuerdo qué es. Y un especial de Wonder Woman de hace muchos tristes años, ¿no? O sea, dices, ¿qué? O sea, no te. O sea, la taxonomía para ordenar todo está hecha bolas, ¿no? Está hecha pelotas, ¿no? No tenemos idea de exactamente qué criterios están utilizando para sus búsquedas. a nivel, bueno, esta ya no es aplicación, sino en desktop, como mucha gente lo utilizaba. Me voy enterando que muchos profesionales del cómic utilizaban la versión desktop de Comixology para, pues, no solo leer como que por entretenimiento, sino que por chamba, ¿no? O sea, como que hacían editores, escritores y artistas, bien así como que, oye, chin, tengo que leer, o sea, me salió esta chamba y tengo que leer algunos números de esto, pues, a través de ahí, ¿no? La versión de desktop ya desapareció, ya no existe como tal Comixology, y Comixology en desktop tenía la ventaja de que su navegación era muy sencillita. O sea, la forma en que te desplegaban el cómic era dos páginas, hacía a todo lo ancho de la pantalla, dándole un clic en uno de los paneles te hacía la vista guiada, etcétera. Ahorita pues, sencillamente eso no existe en lo que dejaron ahí de Amazon, porque no está porque esa su visualización no está formateada para cómics, está formateada para libros. Entonces no te muestra, para empezar no te muestra dos páginas, te muestra una. No hay ahorita forma de darle doble clic para hacer un zoom. De hecho te lo deja como en una especie de thumbnail glorificado, es en resolución que sería óptima más bien para texto, para letras. O sea, no hay forma de hacer bookmarks en desktop, o sea, no hay forma de ponerle un bookmark ahí al cómic que estabas leyendo o de cómo seguirlo. Dicen que, o sea, para los que lo usaban mucho en desktop, que es muy duro pensar que hay sitios piratas de cómic con muchas mejores funcionalidades que actualmente Amazon. Eso está horrible. O sea, literalmente dejaron de darle servicio a un sector de su clientela, ¿eh? Uh-huh. También otra cosa que dejaron de fuera a los clientes internacionales, digo, aparte de las suscripciones, también ya no hay cómo seguir una serie, que eso es en un servicio distinto. Seguir de nada más como que, ay, o sea, quiero seguir esta, y te avisaban, oye, la siguiente semana te mandaban un correo, así era como llegaba a mí. La siguiente semana llega tu cómic por si te interesa, y el día que salió un recordatorio, ya está disponible vas a comprarlo, ¿no, hijo? Esos servicios también, para quien no es de Estados Unidos o Reino Unido, también ya no existen. Hay otros por ahí que se me están yendo, pero sí, básicamente le dieron en la torre al servicio de Comixology por todos lados. Pero es una tontería, o sea, ¿qué les puede afectar o cuál es el problema de tener ese servicio de suscripción o seguimiento para un cliente de donde sea? No tiene sentido, ¿eh? No, y ¿sabes qué? Y en el comunicado que mandaron, no solamente es eso, sino es que no te dicen, oye, próximamente va a haber, no, sencillamente no hay planes para eso. Pues es, ¿qué se va a fomentar con eso? Muchísima piratería. Otra cosa que estuvo del carajín es que cuando te llega la actualización, ya no, o sea, tienes que volver a descargar todos tus cómics. Ay, no manches. O sea, lo que ya tenías descargado ya es volverlo a descargar. Mira, uno que tiene, mira, por ejemplo, eso a mí que yo tengo, no tengo mala conexión a internet, que utilizo solamente datos para leer Comixology, etcétera, etcétera. Pues dices, bueno, pues es un hindrance. Y una vez me pasó porque tuve ahí que meter un... hubo un bug ahí con la aplicación no me deja, donde se desconectó, como que se desconectó el servicio de la aplicación con los pagos. Entonces tuve que eliminarla por completo, eliminar todos los archivos, volver a descargarla y descargar mis cómics. Más que otra cosa, es como que, ugh, o sea, pues ya ni modo, ¿no? O sea, no pasa nada, es una molestita. Pero pues yo no, o sea, sí tengo muchos cómics, pero no tengo así los cientos de gigabytes que otras personas tenían, ¿no? Así que, digo, para mí sería como que, ya que ya ni modo. Para otras personas es una lata, ¿eh? Híjoles, pues, ¿qué estaban pensando? O sea, se me hace... O sea, ¿y entonces qué? O sea, ¿todo eso ya la aplicación de Comixology no existe? ¿Solo es Kindle o cómo es? No, sí existe la... No, y si se baja... No, ¿quieres leer un cómic por Kindle? Buena suerte, es horrible, ¿eh? Sí, alguna vez lo intenté y es malísimo, ¿eh? Sí, no. Sí existe la aplicación de Comixology, pero sí está mucho más feita, ¿eh? Yo pensé que la querían desaparecer, o a lo mejor es a largo plazo su idea, ¿no? Ojalá que no, porque, pues, está muy buena. También otra cosa que esa sí molesta bastante es que no te hace un agregado de los... ¿cómo decirlo? O sea, por ejemplo, yo tengo mis cómics de Runaways y en la aplicación ahorita, o sea, es cuando buscas acá en tu biblioteca, pues ves, o sea, Runaways, le das un clic ahí al icono y entonces me abre todos los cómics que tengo de Runaways. Actualmente no. O sea, te pone todos los que tengas ahí, tus cientos y cientos de cómics en una lista interminable. No, pues por donde lo ves lo hicieron, pero con las patas, ¿eh? Por completo. Y muchos lo decían. Yo no, o sea, hasta ponían ahí sus, ¿cómo se llama? Sus capturas ahí de pantalla de, no sé, de Twitter y demás, de que esto no era buena idea y no sé qué, y ya ven cómo no fue buena idea, y pues sí, no fue buena idea ni tantito. Mira, sobre todo con tanto, tanto, ¿cómo decirlo? Tanto desprecio para el mercado internacional, pues yo lo que veo es una andanada de más piratería, ¿eh? Otra cosa que tienen para el mercado internacional es que no puedes buscar cómics nuevos en la aplicación. ¿Cómo? Solo puedes leer lo que tienes. Si quieres buscar cómics nuevos, tienes que irte a Kindle. ¿Cómo? O sea, si no quieres... hay una página, o sea, no es como la página anterior en la aplicación anterior de Comixology, que la página principal era te decían novedades o los cómics de la semana o recomendación. No. Tiene tu biblioteca y se acabó. Y si le picas, tengo entendido que si le picas un botoncito que dice descubrir, te dice algo así de que la aplicación es compatible con la tienda de Amazon de tu país y compra lo mejor en Kindle. ¿Y para que lo compres en Kindle y luego lo leas ahí en Comixology o cómo? Uh-huh. Sí, se sincroniza, es lo único que supongo que está... Supongo, debo imaginar, no tengo idea, que sería lo único que sería rápido, ¿no? La sincronización. No, pues... Puras malas noticias. Sí, es como le digo, Amazon no hace otra cosa más que envenenar todo lo que toca. Pero este estuvo terrible, o sea, se están disparando en el pie, ¿eh? Quizá no les importe. Tienen tanto dinero que qué les importa, ¿no? Pues a quien sí le va a importar es a las editoriales, ¿no? Sobre todo las editoriales pequeñas. Sí, exacto. O sea, a lo mejor un Marvel dices, pues tengo mi Marvel Unlimited y se acabó. Pero aún así, o sea, no puedes... Bueno, no sé, a través de Marvel Unlimited puedes comprar números nuevos, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? ¿Marvel Unlimited? No. Solamente es un servicio de suscripción. Pero Marvel tiene alguna aplicación. Y puedes leer cómics de 3 meses hacia atrás y para atrás. O sea, los más recientes son 3 meses atrás. Pero, por ejemplo, si yo quisiera un cómic nuevo de Marvel digital, ¿mi única opción es Comixology? O sea, ¿o hay otra? Sí, bueno, la aplicación de Marvel, no sé si todavía existe. Había una aplicación de Marvel que no era Unlimited, Marvel no sé qué rayos, y ahí la podías comprar. Y de DC, pues quién sabe, ¿no? Supongo que también. Pues muy mal. Muy mal. Híjoles, pues, ¿qué te digo? Ojalá algún día venga otro competidor o cada editorial tenga lo suyo, pero pues lo haga bien. Se me hace un duro golpe, ¿eh? para el cómic digital en general. Sí, porque Amazon es asqueroso. Ojalá que ya nadie le compre nada nunca. Pues qué cosas. Ni modo, carnal, qué mal. Y, bueno, pues hablemos de otras cosas más amables por lo pronto. Pues por lo pronto. Sí, qué cosas. Pues hablemos de algo, otras notitas de otros cómics que esperamos se puedan conseguir. Ya no sé cómo, pero se puedan conseguir. Que es, por ejemplo, a razón de, evidentemente, el todo lo que ha pasado con, lamentablemente, con el buen George Pérez, a quien por ahí tuve el gusto de conocer, tipazo, súper amable. Pues algo que se creía imposible va a suceder, que es una reedición de aquel crossover de hace ya casi 20 años de JLA Avengers, que por cierto fue publicado en México, ¿eh? Se publicó por Editorial Vida hace, pues sí, como casi un poquito menos, unos 18 años, 16 más o menos. Se publicó en 4 números como fue publicado originalmente. Y de esa edición, de ese esfuerzo conjunto que fue oficialmente el último crossover entre Marvel y DC en print, pues hubo por ahí TPBs, hubo una edición en Absolute que publicó DC Comics, y no había estado en circulación, no se había vuelto a reimprimir desde, pues ya, nunca, ¿no? Y menos ahora que tanto DC como Marvel pues son parte de una corporación gigantesca donde hay muchísimas trabas legales para que algo así vuelva a suceder. O sea, le hace Warner y le hace Disney, ¿no? O sea, es... pues la verdad es que es muy complicado ya pensar que se volviera a dar un crossover. Deja tú de una reimpresión, algo nuevo, ¿no? O sea, que volviera a haber un crossover, no sé, entre Batman y Capitán América, Superman, Spider-Man, qué sé yo. La realidad es que no. Y todas las reimpresiones que hubo de aquellos crossover clásicos, pues buena suerte si los tienen. La verdad es que son piezas ya bastante cotizadas porque pues ya no hay ahorita reediciones. Mucho menos se creía posible reeditar este cómic de JLA Avengers. Y pues a través de Hero Initiative, que es un organismo al cual George Pérez era miembro, ahorita ya... Ya declinó su puesto por su estado de salud. Pues lanza esta una edición con DC, a través de DC Comics, o sea, es quien lo imprime. Del crossover Marvel de JLA contra Avengers. En un solo tomo. Es un TPB. No es una edición así de super lujo. Es un TPB que trae 60 páginas de material adicional, incluyendo algunos textos de Stan Lee y Julius Schwartz. En paz descansen ambos. Acerca de sus respectivas creaciones, Avengers y la JLA. Bueno, no la creó Julius Schwartz, pero era el editor en su momento de la JLA, ¿no? Y pues bueno, es un TPB normalito. Precio de venta, $29.99. ¿Cuál es el problema? Van a ser 7,000 copias. Es todo el run que se va a imprimir. Y la distribución es única y exclusivamente a través de Diamond. Es decir, va para tiendas de cómics. El comunicado es que va para tiendas de cómics participantes. ¿Cuáles son esas? ¿Quién sabe? Las tiendas locales de cómics de cada estado definirán si quieren pedir o no. Lo más seguro es que sí. Pero es un tiraje tan limitado que va a ser muy, muy, muy complicado que se pueda conseguir. No dudo que a lo mejor aquí tiendas como Fantástico, Comics México, pues estuvieran interesados en traer alguna copia. Si es así, dudo mucho que se las vayan a dejar en $30. A lo menos estoy pensando que se lo quieren dejar en $100 o algo así, ¿no? Porque va a ser un material muy, muy buscado. Si nunca lo han leído, creo que digital tampoco existe de manera legal. Pero pues aquí en México por lo menos tienen oportunidad de rastrear aquella edición que sacó Editorial Beat hace ya sus buenos años. Lo podrían conseguir de esa manera. Está padre. O sea, te puedo decirte, yo sí lo leí y lo tengo. Aquí lo publicaron en dos números dobles o los cuatro números, no estoy muy seguro, pero por ahí lo tengo. Fue verdaderamente un logro haber hecho ese crossover en general en su momento. Con guión de Core Music, arte de George Pérez, que ahí se descoció dibujando monos, porque pues él ha dibujado a todos los personajes más importantes, tanto de Marvel como de DC. O sea, el que me digas lo ha dibujado. Sobre todo de DC. Oye, que dibujó a, no sé, Blue Beetle, claro. A Blue Devil también. ¿Por qué? Porque dibujó Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? O sea, pues, dibujó de todo. Y en este crossover, pues, fue incluso una bronca editorial, porque tenían la idea de que, por ejemplo, el Green Lantern que participara fuera Hal Jordan, pero en aquel tiempo no estaba Hal Jordan vivo. O sea, hablamos todavía de tiempos antes de la era de Geoff Johns. Era Kyle Rayner, Kurt Busiek no quería poner a Kyle Rayner, lo tuvo que poner a fuerzas, en algún momento lo matan y luego sale otra vez Hal Jordan. Fue un rollo editorial. Se logró después de muchas complicaciones. Se terminó la historia. Es un Super Hero Fest, básicamente. Donde personajes de DC se enfrentan a personajes de Marvel. No solamente los Avengers, o sea, hay de todo. Preciosamente dibujado por George Pérez. Pero pues, si lo van a querer conseguir en esta nueva edición, pues van a tener que apoquinarle, porque dudo mucho que esté barato, carnal. Yo creo que ni siquiera lo van a poder comprar. Sí, se va a volver como una pieza muy, muy escasa y muy cotizada, ¿eh? Sí. Bueno, mánquese. Pues sí, es lo que hay. Eso, pues, algunos dicen, bueno, abre la puerta quizá para que haya más adelante una edición, un tiraje más grande. ¿Quién sabe? Yo lo dudo. Creo que va muy enfocado específicamente a este caso en particular, pero, pues, si lo pueden conseguir, ojalá puedan, disfrútenlo, está bastante padre, está bastante bonito el cómic, que les digo, ya tiene sus buenos añitos. Se van a encontrar con referencias a historias que, pues, honestamente hoy ya ni nos acordábamos. Hablaba mucho de Ultron Initiative, que fue una época cuando Geoff Johns y George Pérez estaban trabajando en el título de Avengers. Los trajes, hay algunos que dice santo Dios, ya dan risa de cómo eran aquel tiempo o pena ajena, pero pues es lo que había en el momento. Es un bonito documento ahí histórico de esa etapa, el último gran, gran crossover entre Marvel y DC, que pues antes eran más comunes y ahora pues difícilmente los tendremos. Pero pues bueno, ahí si lo pueden conseguir, échenle un ojito, carnal. ¿Qué más tenemos por allá, mi hermano? ¿Tú quieres comentar de qué quieres comentar? ¿Adaptación de algo, me acuerdo? Ah, sí, de Wildcards. De Wildcards, exacto. Wildcards, que pues bueno, es una... ¿Qué es Wildcards? Pues bueno, básicamente es un universo superheroico. La diferencia es que es un universo superheroico en prosa. Muchas veces, pues no tan erróneamente, pero se dice que el autor de Wildcards es George R. Martin, el autor de Game of Thrones. No es así. O sea, él es el editor de este proyecto, junto con varios escritores, muchísimos escritores, que han estado colaborando con historias cortas, con novelas, acerca de este concepto de un universo compartido de superhéroes, pero en prosa. Hay ya como 20 libros que recopilan historias o historias originales acerca de esta historia, que básicamente, si les suenan los Inhumans, pues es algo muy parecido. Si ustedes recuerdan, los Inhumans, los Inhumans modernos, por ejemplo como Kamala Khan, pues surgieron a partir de las Nieblas Terrigen, que activaron esa como el gen Inhuman en muchos seres humanos, y ¡pum!, de repente tenemos un montón de Inhumans, que en su momento eran las nuevos mutantes, porque ya no nos caían bien los mutantes, porque Marvel no tenía los derechos de Fox, ¿no? Es algo muy similar. En esta historia de Wildcards hay un virus extraterrestre que se llama el virus Wildcard. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente tiene tres grandes efectos. A una persona que se infecte con el virus, que se distribuye en el aire, que muy parecido a la niña de las Terrigen, puede pasarle tres cosas. Convertirse en lo que llaman un Joker. El Joker es un ser deforme, normalmente con alguna habilidad, pero a veces no, pero simplemente puede estar deforme y casi siempre acaban con problemas mentales, o acaban siendo villanos, o a veces simplemente pues la deformidad los orilla a enfocarse en cosas no muy positivas. Hay otros que son los Aces, o los Aces. Los Aces básicamente son superhéroes tal cual, o sea, son superpoderes como los conocemos, ¿no? O sea, gente que puede volar, súper fuerte, lanzar rayos de las manos, de los ojos. Como digamos Cyclops o Havok, por ejemplo, ¿no? O los X-Men, que son presentables, ¿no? Los Jokers podrían ser los Morlocks, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que no son tan bonitos. Y luego está el efecto Black Queen, que es simplemente te mueres. O sea, te da el virus y pues Te puedes transformar o no, te da poderes o no, pero casi casi te muerte, te mata al instante. Entonces, todo eso ocurre más o menos en los años 40, cuando surge el virus Wildcard. Y a lo largo de la historia de publicación de la serie de Wildcard, hemos visto historias de los 40, de los 50, en el ambiente del Red Scare, en todo ese Hollywood, la era dorada de Hollywood, pero que estaba plagada de cosas bien turbias, historias en los 70s, en los 60s, 80s, básicamente hasta los 80s. No sé si ya llegaron algunas historias hasta los 90s, pero se habla, en las historias se cuentan ya cosas como que fueron muy legendarias que ocurrieron en los 40s. Y ha habido de todo, o sea, hay algunas historias escritas por el propio George R. Martin. Por ahí Neil Gaiman alguna vez quiso colaborar, le dijeron que no. Ahora yo creo que le dirían que sí. Saladin Ahmed ha escrito también historias las más recientes. Roger Zelani también ha escrito historias para Wildcard. ¿Y ahora qué pasa con esto? Pues resulta que Marvel Comics va a estar publicando, no sabemos si todo, pero pues básicamente están publicando una miniserie que se va a llamar, por acá se llama, Wildcards, The Drawing of Cards, o sea, el tirar las cartas. Miniserie de 4 números, escrita por Paul Cornell con arte de Mike Hawthorne, y pues va a contar el origen, o sea, las primeras historias de este universo de Wildcard en formato de cómic, publicada por Marvel Comics. Se espera que sea la primera de varias miniseries o varias colaboraciones en las cuales se adapte el material existente. No dudamos que después pueda haber material nuevo escrito específicamente para Marvel Comics, pero ahorita el enfoque es adaptar las historias existentes de Wildcard, comenzando por su origen, que la verdad está bastante padre, bastante interesante. Mi hermano por ahí me regaló los libros 2 y 3, si mal no recuerdo. Yo por ahí tengo el 1. Básicamente son los que tengo ahorita de Wildcard. Son, la verdad, historias bastante buenas. Y pues creo que le queda súper bien el hecho de que sea un universo superhéroico ahora publicado en formato de cómic. Pues no es la primera vez que pasa. Por ahí Marvel también tuvo ahí una serie, pero fueron historias originales por ahí del 2004 y luego hasta el 2016, una cosa así. No, en el 90, 1990 publicó una a través de su línea Epic Comics, que ya no existe. Por ahí algunas historias con dibujos de Barry Kitson, de Butch Guys, y en el 2008 hubo una historia también cortita que se llamó The Hard Call, que fue publicado por Devil Brothers Productions. Esta no es de Marvel, y pues ahora pues resulta que sí, o sea, Marvel Comics se hace con los derechos de las adaptaciones de Wildcards. Y honestamente sí me emociona, la verdad, le tengo cierto cariño a esas historias. Se las recomiendo mucho si pueden ir consiguiendo los libros. No sé ahorita qué tan fácil o difícil esté conseguirlos, pero normalmente están casi siempre en circulación, en print. Si pueden irlas consiguiendo en prosa, la verdad, creo que les pueden gustar mucho. Si están familiarizadas con los superhéroes, les va a gustar. Y pues ahora en cómic, créanme que sí, sí me llama la atención, mi hermano. Sí me interesaría, por lo menos la primera miniserie, a ver cómo se ve eso, que en mi cabeza lo he visto varias veces. No, eso está padre, fíjate. Sí, y le decía a mi hermano, estábamos platicando fuera del aire, que, o sea, como que estaba pintado, ¿no? Para que en algún momento alguien lo adaptara, ya sea Marvel, DC o Image, o a ver quién, ¿no? Sí, o sea, es un no-brainer, ¿no? O sea, el estilo, el tipo de historia, por supuesto que en algún momento tenía que ser en un cómic, ¿no? Sí, qué bueno. Como no, y Mike Hawthorne es muy buen artista. Él estuvo haciendo unos números de Daredevil, de Chip Zdarsky. Muy bueno, es muy buen artista. El escritor no me suena, eso sí, así se los debo. Pero el artista, harto pachón. Genial, carnal. Esto va a empezar a salir, ahorita te digo. Empieza a salir en junio de este año. Los solicits vienen a partir de mediados de marzo. Entonces, ahí empiezan a salir en junio. No sé, tal vez me espera un TPB, tal vez sí me compre los primeros 4. Son 4 numeritos, no son tantos, así que pues, igual en unas yo creo que sí. Sí, por acá. Yo creo que este valdría la pena a lo mejor por TPS, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Sí, habría que ver, a ver qué tal se pone. Pero sí, yo contento con esa nota, me gustó esa idea. Y ¿qué más tenemos por ahí, mi hermanijo? Se me olvidó, queremos comentar otra cosa y se me olvidó por completo. ¿Qué era tú? Ah, pues que Aquaman, Fox Fish, digo Ah, sí. Bueno, no exactamente, ¿no? Más bien, fish fuck with them, pero con él, pero pues no, no sé. Pero no como están pensando. Sí, exacto. Espero. Tal vez. No sabemos. Ya, no, ojalá que no. Ok. ¿Pero qué onda con Aquaman, carnal? Va a salir un título nuevo. Y miren, yo uno dice, oye, ¿por qué te emocionas por un título de Aquaman si ni sigues mucho al personaje? Miren, cualquier cosa, cualquier anuncio que saca DC y que no es Batman, lo celebro, porque honestamente casi es un logro por sí solo. Pero no nada más con eso, sino que es un concepto bastante interesante, que de hecho podría ser al principio de algo que a mí me guste bastante. El chiste es que agarraron a Aquaman y van a hacer un cómic de Black Label de horror con el personaje, escrito por Ram B, que ya les había platicado un poquito de él con una serie que trae ahorita en Bolt, pero que tengo entendido que también ha hecho cosas muy buenas también con Marvel, ahí con Carnage, por ejemplo. Creo que ahorita trae una de Carnage, un ongoing, una serie regular. También tuvo, no lo he leído, pero dicen que es uno de los mejores cómics del año pasado, que se llama The Many Deaths of Lila Starr, que es lo editó Image. Dicen que está muy bueno, que es de los mejores cómics del año, del 2021. Yo no lo leí, me pasó de noche, pero luego lo leo, que escribió Ram B, a ver qué tal está. Y lo dibuja Christian Ward, que ya se ganó, ya tiene un par de Eisners en su cinturón, ¿eh? Él fue quien ilustró, por ejemplo, este cómic, que también por uno de ellos ganó un Eisner. Ay, que fue de The Berger Books. Aquí reseñamos el primer volumen y se me fue por completo el nombre, que es, lo escribe esta J. Willow Wilson. Ah, donde salen las nemonjas, ¿no? Donde salen las nemonjas, exactamente. Bueno, ese cómic lo ilustra Christian Ward, es un gran ilustrador. Tengo muchas ganas de ver que hace algo con una historia de horror y luego de Aquaman. Yo no diría, oye, ¿no suena como que un concepto y algo como que se les pasó el tiempo? ¿Se acuerdan de esas escenas de la película de Aquaman cuando va con como que con los mermen acá, pero los feitos, los que eran como del abismo acá, peces abisales y demás? Como que eso hubiera sido bien un buen momento para sacarlo, que a lo mejor uno podría pensar que ahorita ya pasó ese momento. Miren, quizá es un buen punto a considerar, pero las cosas en cómics se mueven a un ritmo distinto al de las películas y series. Yo de todas maneras aplaudo mucho que vaya a venir un título de esta naturaleza, porque si me dan así como que agarramos a los personajes que ya conocen y aman y los ponemos en otras situaciones, la más inocua, la verdad, es que se me hace el horror, así como que es la como que es primo, un primo cercano de lo que podríamos encontrar en un cómic de superhéroes. Vamos a ser sinceros, hay muchas escenas muy gore, a veces no tan explícitas, pero sí gore acá en cómics de superhéroes. Pero podría darse el que se avienten a hacer otros tipos, o sea, sí que sean superhéroes, pero poner acá las patitas en otros géneros. Oh, tengo muchas ganas de que se diera algo así. Esta se me hace que podría ser un muy buen primer paso, ¿eh? Y el arte se ve maravilloso. Ahora sí, no ubicaba bien el arte de Chris Ward hasta que me recordaste esa obra con J. Willow Wilson. Está hermoso, o sea, y es muy colorido, pero ven ustedes, entonces, no que es un cómic de horror. O sea, sí, pero ocurre en el mar y con toda la fauna marina y hay como que cosas ahí medio psicodélicas y no sé, se ve el diseño que le pusieron a Arthur está fantástico, ¿eh? Sí, de verdad se ve muy bien. ¿Sabes cómo que me recordaría? O sea, un intento de, bueno, no intento, sí se logró, salió muy bien y es de los cómics más laureados que existen, pero que como que abandonaron el concepto después un poco rápido. ¿Te acuerdas de Arkham Asylum? Ándale, sí. Ah, claro. Ajá. Algo así, ¿no? Algo así, exactamente, pero con más agua. Ah, evidentemente con más agüita, pero sí. Ya encontré el cómic, Invisible Kingdom. Invisible Kingdom, gracias, dude. Sí, se los debía por poc. Ay, y mira, y de veras me gusta el cómic, estuvo muy pachón, Yo lo leí todo. Miren, hay que ser un poco cínico para disfrutarlo, pero es muy buen cómic. Y por cierto, no hemos dicho, el cómic de Black Label de Aquaman es Aquaman Andrómeda. Me encanta el nombre, ¿eh? Aparte el nombre, ¿no? Y dirán ustedes, bueno, ¿de horror de qué va? Ah, pues horror abisal. O sea, dude, se pone muy interesante la idea porque se supone que es una especie de pues, Triángulo de las Bermudas. O sea, es como horror Event Horizon, o sea, medio horror científico, pero horror a fin de cuentas. Nice. Y este, se supone que hay un... es una zona donde pues se desaparecen las, los barcos, los aviones, etcétera, y mandan a un submarino llamado Andrómeda, que eso también me gusta mucho. O sea, es como decir el, no sé, el Zulac o una cosa así, ¿no? Exactamente, iba a decir de, sí, como que ponle acá un nombre canijo a tu bueno, navío en este caso, tu submarino o tu nave espacial. Sí. ¿Te acuerdas de ese tipo de nombres? O sea, ¿te acuerdas del Azulaco de Aliens? ¿Te acuerdas de la Nostromo en Matrix? Ándale. Uh-huh. O sea, como que ponerle nombres así haces que se te peguen rápido. Andrómeda, nice. Inmediatamente ya me grabé el nombre del barco. Y se supone que, o sea, mandan a explorar ahí y el barco está, bueno, la nave, el submarino. Para empezar, desde ahí digo, ay, esto de veras creen que es una muy buena idea, porque el motor está impulsado por un hoyo negro. Ok. Es la mejor idea del mundo, ¿qué puede salir mal? Nada, ¿verdad? Si es tan fácil, no, apágalo, Otto, pero bueno. Y bueno, resulta que pues se van a buscar ahí a esa zona utilizando esta nave Andrómeda impulsada por un hoyo negro en un lugar que es como básicamente la perdición. A buscar tesoros, o sea, a buscar varo. ¿Y sabes a quién le llama la atención el varo y sobre todo en el mar? ¿Aquaman? No. ¿Manta? ¡Sí! La última persona que quisieras ver, que quisieras encontrarte en cualquier parte del mar, ¿no? Black Manta. Y por cierto, ¿sabes cómo se llama el... ¿cómo se llama el lugar donde... o sea, este tipo Triángulo de las Bermudas? Chécate el nombre. Point Nemo. ¿Qué puede salir mal? No. O sea, el nombre está genial. Dices, oh, fuck yeah. O sea, está súper ominoso y demás. Pero si alguien me dice, oye, vamos a ir a explorar Point Nemo en este navío que se llama Andrómeda, impulsado por un hoyo negro, yo inmediatamente les digo, no, gracias. Oye, ¿qué hay varo? No, gracias, no hay bronca. No hay varo suficiente para hacerme ir. Es como ponerle a mi nave espacial el evento horizonte, ir a explorar un planeta lejano y enterarme de que se fue al infierno literalmente la nave, ¿no? Es de, vamos a recuperarla. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Y peor si tu capitán se llama Miller, ¿no? Y lo interpreta Sam Neill, dices, no, olvídate, jamás. Bueno, no era capitán, era su chalán científico, sí, bueno, exacto. O sea, encargado ahí de la misión, pero el capitán era Morfeo, por cierto. Sí, no, bueno. Vean Event Horizon, es medio ridícula la película, pero hay unas partes muy buenas, ¿eh? Oh, sí. Y pues de eso va la historia, entonces le tengo muchas ganas a esta historia. Sí, 100%, sí, yo estoy súper a bordo, de veras, hacía mucho rato que, mira, desde Far Sector no había un cómic de DC que quisiera ya leer tanto, ¿eh? O sea, si ya denme todos los números, de una vez. Y es Black Label, ojalá sea formato Prestige como los otros que ha habido de Harley, o sea, eso espero. El arte de Chris Ward luciría hermoso, ¿eh? Sí. Ay, ojalá que sí, ¿eh? Ay, ya quiero verlo. Sí. Es en serio, tengo muchas, muchas ganas. Y una vez más, no es Batman. No podría estar más feliz porque no puedo, o sea, no tengo cómo. Pues ahí está. Eso empieza a salir también en junio, casualmente. Igual que el de George R. Martin, así que... buen mes ese. Así que si pueden ir haciendo pre-orders, pues de una vez. Sí, damn it. Ya quiero verlo, de veras, ni modo. Hay que esperarnos un ratito. Sí, no, y no sabes qué gusto me da de que se atrevan a hacer cosas diferentes con sus personajes. Qué bueno, ¿eh? O sea, sobre todo Fisho, ¿no? Sobre todo el pobre del Fisho, sí, exacto. Sí, no, qué chido. Y bueno, nada mensos, por ahí viene la película de Aquaman 2, así que pues, está bien. ¿Cuándo se estrenará esa tú? Creo que este año, creo. All right. Pero pues mira, no está por demás, así que próximamente Aquaman Andrómeda. Jesus, hasta el nombre me encanta. Sí, está genial, de veras, ¿eh? Bien, carnal, pues yo creo que nos vamos a un pequeño corte. Uh-huh. Sí, vámonos un cortecito. Un brexito y regresamos para platicar también de una, de una gran propiedad de DC Comics. Y los dejamos con esta recomendación musical porque pues no la podemos poner, evidentemente, ya se la saben, pero escúchenla. Y también creo que tú no la has escuchado, pero creo que te puede gustar, carnal. Esto es de Wigwam. Tenía que ser de Wigwam el día de hoy. Y la canción se llama Never Say Die. Nice. Aquí en el Café con Miquero y volvemos en un ratito. Estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero y nos dimos el lujo de arrancar con esta pequeña intro, un pedacito nomás para que no se enojen nuestros overlords del copyright, pero ni modo, se aguantan. Porquerías inmundos, déjenos divertirnos, maldita sea. Aparte, les promocionamos sus canciones, o sea, nosotros no cobramos. Exacto, no cobramos. Ah, en fin, pero no podíamos dejar de entrar con esta chuladísima de canción para esta... joya de serie. Hijo de veras, es... Sé que apenas he visto un par de series en este año, pero ya estoy diciendo, ya de una vez lo digo, la mejor del año, ¿eh? No, que... Ah, James Gunn, no te mueras nunca, neta. Sí, no te vayas de DC, James Gunn, te necesitamos. Nada más la onda. ¿Qué cosas? Sí, qué buena serie. Peacemaker, la... Vejiga. ¿Eh? La vejiga. ¿La vejiga? ¿Por qué vejiga? Peacemaker. Ah, bueno, sí, es cierto. Peacemaker, sí. Sí. Y espero que funcione bien, por favor. Sí, sí. Si su peacemaker, vejiga, no funciona bien, vayan a un urólogo, chavacos. Sí, y tómenlo muy en serio, ¿eh? Porque... No, sí. Hoy sí, sobre todo, ¿eh? Pues, ¿qué sería? No sé si esta sea la primera serie de superhéroes exclusiva de HBO Max. No estoy seguro. Bueno, sí, porque Titans fue lo de DC Universe, lo de Young Justice pues también era de otro servicio, empezó en otro canal. Tal vez sí, creo que la primera serie del DC Extended Universe que da sus pasitos para acá y para atrás y ya no sabemos bien qué onda con eso, pero creo que la primera serie así en la historia moderna, sobre todo para el canal de HBO Max, pues creo que es esta, ¿eh? Según yo sí también. Pero si no, pues, corríjanos de todas maneras, a cada rato nos equivocamos. Eso sí, derivada de aquella película de Suicide Squad que vimos y reseñamos el año pasado, donde conocimos al personaje, a Peacemaker, y dijimos, ok, buena película, nos gustó, y el personaje, pues, no pasó desapercibido, pero pues era más villanesco quizá, tenía como más unidimensional y pues no me imaginaba para nada. ¿Qué iban a hacer con él en una serie de... No sabemos ni cuántos capítulos, ¿eh? Bueno, es que fue unidimensional porque pues era una película que tenían que balancear a varios personajes. Sí, exacto. En menos de 2 horas, ¿no? Así que no se podía esperar mucho desde el principio. Es por eso que la serie... O sea, me sorprendió, por supuesto, porque me divirtió mucho, pero no me sorprende que me hayan hecho que me cayera también el personaje, porque, hey, ahora sí va a tener tiempo para conocerlo. Ándale. Y tan es así que, o sea, la película de Suicide Squad termina, o sea, la escena adicional de Suicide Squad justo es perfectamente la introducción de esta serie, con Peacemaker en el hospital después de haber recibido un disparo en la garganta, bueno, en el cuello, cortesía de Rick Flag, a quien acabó matando, y que es algo que lo va a atormentar mucho rato, ¿eh? Bueno, el disparo fue de Bloodsport. De Bloodsport, perdón, tienes toda la razón. Y a Rick Flag, pues, lo mató. Sí. Sangre fría. Sangre fría. Y eso nos lleva a esta historia escrita y dirigida, una buena parte, no todo, dirigida por James Gunn. James Gunn, quien dirigió Guardians of the Galaxy, volumen 1 y 2. Dirigió también aquella película de Super, por ejemplo. Y que ha tenido, wow, pues tuvo sus momentos donde cayó de la gracia de Disney. Le dieron en Warner, mira, aquí hay esta oportunidad, hazte algo con estos personajes de una película que no nos salió nada bien, pues qué puede mal ir sal, ¿no? Y aquí está el condenado James Gunn haciendo las cosas bien y pachonas. Oh, sí, porque si algo creo que está haciendo bien es escribir personajes, sobre todo personajes, haciendo que te importen, o sea, tantos personajes que, o sea, se presentaron personajes nuevos, unos que son de cómics también, pero no los conocía, y y a todos les dio voz, a todos les dio una personalidad, les dio mucho con qué trabajar a los actores lo han hecho fenomenal. ¡Wow! Fantástico, la verdad, ¿eh? Sí, también hay que decirlo, ¿eh? El casting fue muy bueno. Obviamente ya existía el casting de Peacemaker, o sea, iba a ser John Cena, por supuesto. Creo que apostarle a que los luchadores van a hacer un gran papel de superhéroes es una apuesta casi segura ya, ¿no? Pues sí, y mira, te voy a decir una cosa, yo no sigo la lucha libre americana ni de chiste, o sea, no tengo mucho contexto. Y pues John Cena para mí era, pues sí, un luchador más. Y pues, honestamente, qué bien hace las cosas. No me esperaba para nada que dentro del personaje que le dieron, que tiene rango, que puede transmitirte tantas emociones, qué bien lo hace, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo único antecedente que tenía pues era ¿Batista? Drax el Destructor, que se llama... Dave Batista, ¿no? Dave Batista, y dije, oye, también este cuate lo hace bien. Deberían poner más más luchadores de superhéroes. Y James Gunn dijo, ah, pues espérame tantito nada más, ¿no? Y pues salió bien. Así es, carnal. Y pues en el elenco pues está John Cena como Christopher Smith, o Chris Smith, Peacemaker. Daniel Brooks como Lyota Adebayo. Ahorita platicamos cada personaje, pero wow. Freddy Stroma como Adrian Chase, Vigilante. Fucking Vigilante. Genial. Este nombre, híjoles, voy a hacer una masacre de su nombre, disculpen. Chukwudi Igwuji. Como... Así se pronuncia, es súper fácil. Chukwudi Igwuji. Sí. Ok. Como Morn, o Clemson Morn. Jennifer Holland como Emilia Harcourt. Me encanta Harcourt, pero Harcourt, está bien. Steve Agee como John Economos. Y Robert Patrick como Augie Smith, The White Dragon. Robert Patrick, ¿por qué saben quién es Robert Patrick? No. Es el T-1000. Con razón se me hacía muy conocido. Sí, ese es el T-1000. Todavía hay galleta, ¿eh? Oh, sí. Y por aquí nos... Bueno, no sé quién haya hecho, pero hay otros personajes que también están... Ah, sí. Not Lee como Judo Master. Oh, the fucking Judo Master es la onda. Estoy viendo otros personajes rápidamente. Annie Chang como la detective Sophie Song. Uh-huh. Lachlan Muro como Larry Fitzgibbon. Y está acreditado alguien, D. Bradley Baker, como Eagly. Bueno, ok, a lo mejor motion capture, no sé. I guess, no tengo idea. Porque Eagly nada más dice... ¿no? A lo mejor ese es el efecto, ¿no? El o lo que sea. Sí, alguien que sabe hacer sonidos de águila y no lo que sea que yo haya hecho, ¿no? Sí, quién sabe. Así es, carnal. Y pues esta serie se estrenó con 3 episodios juntos. Buena estrategia, 3 episodios para enganchar a la audiencia el 13 de enero de este año. Todos ellos, los primeros 3, escritos y dirigidos por James Gunn, se ve que tiene una... Si hay algo que tengo que decir de James Gunn es que creo que le hizo con muchísimo cariño esta historia, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Al grado de que puso a su pareja a trabajar ahí. ¿Ah, sí? ¿A poco? Esta Jennifer Holland es pareja de James Gunn. No sabía eso. No sé si sea novia, esposa, no sé, no me importa, pero sé que es su pareja. Órale, qué chido, no sabía eso. Sí, o sea, te digo, por supuesto que le tiene cariño a la serie. Wow. Y pues bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Vemos que platicamos un poquito de cada capítulo, más o menos? Sí, sobre todo porque creo que hay algunos contextos que de repente a mí se me fueron de noche, a ti no, y viceversa. Creo que podríamos irnos por ahí. Bien, entonces, primer capítulo, cada capítulo tiene como que un juego de palabras, es un ¿no? Es un pun. Sí. El primero se llama A Whole New World, o sea, como mundo nuevo, pero pues como una vuelta nueva. Y empezamos tal cual, como dejamos a Peacemaker al final de Suicide Squad, en el hospital, y ahora pues ya va a salir del hospital. A grandes rasgos sale del hospital y lo reclutan para una nueva misión. Este branch, podríamos decir, de Argus, prácticamente, que no es propiamente el Task Force X, no es el Suicide Squad, pero es como una nueva misión con la que lo reclutan para algo llamado Project Butterfly. Y la cosa es que pues no... Pues él dice, bueno, sí, le entro, pues qué mejor que pues ya no estar en prisión. Había estado en prisión muchos años. Aquí vemos que regresa a su casa y todo después de mucho tiempo. Y pues está su casa como... Su casa no podía ser más redneck. Un tráiler. Es un tráiler. Con bandera americana y... No, o sea... Redneck. Vas por ese vecindario y dices, aquí puro votaron por Trump, hombre. Básicamente, y la verdad es que cuando conoces a Peacemaker y su onda de que pues, sí, la paz, libertad y el aguilita y todo el rollo, pues yo dije, pues sí, este es un Republican motherfucker, ¿no? Realmente él no. Su padre es un asqueroso, es una porquería de... Es un maldito nazi, ¿no? Sí, vota por los republicanos. Y de hecho sí se actúa como nazi, ¿no? Al grado de que su identidad no tan secreta es White Dragon. Ok. Cero sutilezas. Me encanta eso de James Gunn, Y fíjate, me encanta también esto que pues el papá no lo quiere. No sabemos por qué, pero no lo traga. O sea, pareciera que tendría todo para que el papá lo quisiera, ¿no? O sea, pues es un hombre blanco, heterosexual, mujeriego... Eso pensábamos al principio, ¿eh? O eso pensábamos, ¿no? O sea, y que se veía así todo, pues el embodiment, ¿no? Del sueño americano, una cosa así, ¿no? Pero no, su papá lo odiaba. Sí. Lo odiaba horriblemente. Totalmente. Pero aún así, pues le hizo un servicio. Le guardó a su mascota durante esos años que estuvo en prisión. ¡Igly! Mira... Desde el momento en el que ponen el concepto de, oye, ¿qué crees? El no solo mejor amigo, sino comparsa y compañero de aventuras de Peacemaker es un águila que él nombró Igly, dices, ok, esto va a estar bueno. Wow, y pues sí, o sea, me encanta que se toman, o sea, James Gunn se toma el atrevimiento de meter el absurdo sin tocarse el corazón. Y eso se lo agradezco un chorro. O sea, el águila no solamente estaba ahí como esperándolo. O sea, un águila no puede ser una mascota así. O sea, no es un perrito, ¿no? O sea, puedes tenerla en cautiverio y puedes hacer... O sea, la puedes cuidar de ciertas maneras, pero no como un perro, ¿no? Y sí, claro. Lo acaba abrazando y... Estaba re bonito eso. Es muy curioso, pero es una serie que a la vez no se debe tomar uno en serio, pero llega. Hay momentos muy serios dentro de la serie. Uh-huh. Creo que eso es una buena forma de entender pues cómo son esto de muchas películas de superhéroes, ¿no? O sea, todas son orientadas a la acción, por supuesto. Habrá unas que sean más comedia, algunas otras que sean más acción que otra cosa. Pero pues siempre va a tener ese elemento de. Nos vamos a dar en la torre contra algo que suele ser más grande que nosotros. Sí, por supuesto. Si no, ¿cuál sería el chiste? Y James Gunn me gusta cómo balancea el... Pues sí, es un concepto muy... Es un concepto... O sea, la amenaza en Peacemaker es el concepto más choteado del mundo. Superhéroes teniendo que salvar al mundo de una invasión extraterrestre, ¿no? O sea, existe desde hace muchos años, ¿no? Iba a decir cientos, pero no creo. O quién sabe, ya no sé. Por supuesto, iba a haber momentos muy intensos y serios y bla, bla, bla, pero con todo y eso, la forma en la que lo balancea con comedia es encomiable, de veras, no a todos le sale. Sí, no, y algo que tú me habías comentado de estos primeros tres episodios es que buena parte de cada episodio son sketches de comedia, ¿no? Que se alargan por varios minutos incluso, o sea, les dedica bastante tiempo, sobre todo cuando ves a Vigilante interactuando con Peacemaker o al grupo cuando recién lo reciben, que se vuelve una especie de sketch largo donde además cuenta el capítulo, ¿no? Sí, de hecho, fíjense bien, todos los capítulos que dirige James Gunn tienen esa estructura, son varios sketches de comedia interconectados para contar una historia. Cuando no los dirige él, se nota que es una forma más convencional de contar una historia de acción con un poquito de comedia, ¿no? O sea, no hay nada en contra de eso, pero me gusta cómo lo hace James Gunn. Oh, sí. En este primer capítulo conocemos al resto del equipo, al crew que lo va a acompañar. Muy disímbolo. O sea, está Hardcore, que pues es la, pues podríamos decir, segunda al mando después de Morn, que es el que está a cargo de esta misión. Hardcore, pues es una mujer, una agente, una especie de, no podríamos decir Black Widow, pero pues con entrenamiento, entrenamiento militar o de defensa personal. Y pues evidentemente se vuelve el blanco de los coqueteos de Peacemaker, ¿no? Y no le hace ni caso ni tantito. Es bonito banter entre ellos al principio. Y qué bueno que... ¿Y sabes qué? Me gustó ese banter también porque no lo sobreexplotaron. Como que se nos olvidó como al capítulo 4 o 5 y ya bajamos otra cosa, ¿no? Sí, eso bueno, sí. Uh-huh. Estuvo muy bueno eso. No es que, sí, no es exactamente que se olvide, sino que la relación entre ellos se desarrolla para otro lado. Y está padre. Y nos presentan dos personajes que pues son francamente... Yo cuando los conocí dije pues... van a ser el comedy relief, y o sea, sí, pero no, porque todos son el comedy relief a su manera. Totalmente, todos son comedy relief, comedy relief, pero todos tienen sus escenas de acción, todos son importantes. Es un acto muy difícil de balancear. Que esos dos personajes son Lyota Adebayo, una mujer de raza negra, con sobrepeso, que no se siente apta para este trabajo, que pues me encontró el trabajo porque pues ya ni modo, y que tiene un detalle muy, muy importante, que el resto del equipo no sabe. Es la nada más y nada menos que la hija de Amanda Waller. Es el, vamos a decirle, handicap más canijo que alguien puede tener. Oh, sí. Porque además se sabe que es una especie de, o sea... Entró a trabajar a este equipo, pero es medio el mole, el topo que metió también Waller ahí, y eso está medio feo, ¿no? Sí. Y sobre todo porque es buena gente, ¿no? O sea, te hace que te cae bien. A diferencia de Amanda Waller, que sí es una reverenda desgraciada, ¿no? Sí, no hay nada de ella que te caiga bien, o no debería. Exacto. Y otro es John Economos, que pues es el tech guy, ¿no? Es el que está atrás de las computadoras. No das un quinto por él. En manos de cualquier otro autor hubiera sido, pues eso, o sea, el geek detrás de la computadora que pues nada más se encarga de hackear cosas para que los demás invadan bases, ¿no? Ándale, exactamente. Y no, resulta que también tiene su personalidad. Y también nos presentan otro personaje que no se une inmediatamente a este equipo, que es Adrian Chase, Vigilante, que en los primeros capítulos los vemos todo el tiempo con máscara. Que por cierto, Vigilante, hay algo que, ¿saben qué me gusta mucho de Vigilante? Su voz. Ok. Porque no es la típica voz, ¿cómo decirlo? Incluso la inflexión que utiliza el actor para de entregar sus líneas, te suena a un dude que bien podría ser tu amigo. El dude que conoces de toda la vida, pues. Y que resulta que las cosas que dice son propias de un psicópata. Y que lo dice con toda calma y naturalidad, que eso da todavía más miedo, ¿no? Exacto, como la forma en la que enuncia sus diálogos es pues con toda naturalidad y así, pachón y tranquilidad. Pero son cosas que diría un psicópata. Pega mucho más, o sea, de veras te da la sensación de hay algo que no está bien con este cuate. Y sobre todo, y tiene una pues fascinación, una obsesión por Peacemaker, pero, o sea, es mi compa, es mi mejor amigo, ¿no? Y Peacemaker es como que, sí. Sí, pero tú no eres mi mejor amigo es Sigli. Así, you're my second best friend, ¿no? Que ya desde ahí que digas que tu mejor amigo es Sigli, en fin. Y que fíjate que esa línea de mi mejor amigo es Sigli, que a lo mejor podría parecer el chistecito, no sé qué. Dude, cuando llegas a los últimos capítulos y... Ok, entiendes por qué, ¿no? Sí, damn. O sea, cositas que va sembrando James Gunn desde el principio y ahí están todo el tiempo. Eso está fascinante. A lo largo del primer capítulo es Peacemaker reajustándose a la sociedad. Conocemos a White Dragon, conocemos, bueno, a su papá, Ogi. Conocemos que es inventor, maligno, ¿no? O sea, es científico loco porque pues tiene una habitación que pues es bigger on the inside, Y donde tiene cascos hechos para con ese diseño como de basinica que tiene Peacemaker, con diferentes habilidades, ¿no? Diferentes cosas. Claro, es una basinica porque es el Peacemaker, ahora entiendo, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, era que unos que podían levitar, uno que tenía un Sonic Boom, otro que te daba sarna. De todo, ¿no? Era un montón de cascos, cada uno diseñado para que su hijito pues, operara como superhéroe, ¿no? Pero de todas maneras, uno diría, oye, qué buena onda, le está dando equipo, pero desde el principio lo trata como basura, ¿eh? Sí, y es duro de ver, o sea, Chris de verdad quiere quedar bien con su papá, o sea, quiere ser amable con él, pero sabe que su papá es un asco. Híjoles, es duro de ver, ¿eh? Sí, no se siente bonito ver esas escenas. De veras, incómodas. Sí, sobre todo, y kudos para Robert Patrick porque qué bien la hace de este personaje tan desgraciado, ¿eh? Sí, que hace no mucho que estuvo, ahorita que me acuerdo que cuando había convenciones de algo o por algo estuvo como que en la mira del público hace un par de años, antes de la pandemia evidentemente, y decían que era una persona acá de lo más pachona y buena gente que se podía encontrar. Y ahorita, pues, ya recordando esos episodios y que... Digo, oh, damn, es Robert Patrick, es el T-1000 y... Haces que el personaje de Logie lo odies. Que también no es tan difícil, ¿eh? Sí, le dieron buen material con qué trabajar, ¿eh? Sí, porque te dicen, oye, quiero que seas seas un mal padre y un nazi. Ok... Quieres que odien el personaje, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, porque la verdad creo que no tiene casi ningún punto redentor, si no es que ninguno, ¿eh? Según yo, no tiene ninguno. Si acaso el amor por su otro hijo. Pero eso decía. Pero ¿cuál amor? Bueno, ya, ahorita vamos a llegar porque digo que no en realidad, pero bueno. Exactamente. Y te digo, por eso te digo que casi tiene algún punto, pero en general está diseñado para que sea una basura que quieres odiar, ¿no? Sí. Y que bueno, está bien. Nice. En el capítulo, pues ahí Peacemaker, otra vez, ¿no? Como que yo pensé, pues, como por ahí va a ser el tono de un personaje, pues, bravucón, tipo bully, machote. Pues lo vemos hasta haciéndolo. ¿Qué era lo que habíamos visto, de hecho, en la película de Suicide Squad? Ándale, exacto, que mataba sin remordimiento incluso, ¿no? Uh-huh. Lo vemos haciendo, pues, algo muy en personaje, ¿no? Va a un bar, levanta a una chica... Se la lleva, se va a su departamento y fornican como locos, ¿no? Para después... Y después esta mujer lo quiere matar. Yo dije, aquí me perdí de algo, ¿no? Lo hacen con toda la intención. Te lo explican hasta el capítulo 2. Que le habían dado un dossier ahí a Peacemaker de cuál era cuál era su primer objetivo. Era tronarse a un senador estadounidense. ¿Y qué hace el superinteligente de Peacemaker? Deja ese archivo ahí en el departamento de esta fulana. A la vista de todo mundo, y cuando ve ese dossier es cuando lo quieren matar y dices, damn it. Y cuando lo quieren matar es brutal, o sea, vemos que esta mujer pelea pues de manera, o sea, sobrehumana, ¿no? Sí, nadie humano podría hacer eso. Y de hecho termina siendo que pues sí, es una cosa no humana. Y el capítulo termina con un bang, literalmente. O sea, y es donde también establecen un poco el tono de... Oye, vas a ver violencia y vas a ver ese tipo de cosas. O sea, porque con el Sonic Boom que tenía en su casco, afortunadamente, se deshace de ella y se deshace literalmente de ella. O sea, la hace pedazos, ¿no? La hace picadillo. Sí. Oh, ok. Y vemos qué tan poderoso puede ser un... Eso también es bien importante para luego el final de la serie, de la primera temporada. Qué tan poderoso puede ser el Sonic Boom, ¿no? Sí, y también te habla mucho de la capacidad tecnológica que tiene el papá de Peacemaker. Okay. Ahí acaba el primer capítulo, pero como digo, los primeros tres se emitieron juntos, yo los vi juntos, y esos tres primeros creo que sí fue una gran decisión ponerlos todos juntos disponibles, porque sí te dan un muy buen intro para lo que vendría después, porque el segundo capítulo es más tranquilo, podríamos decir, no hay como que tanta... tanta acción, es más como de desarrollo de personaje, ¿no? Sí, a través de sketches de comedia. A través de sketches de comedia. Que el segundo se llama Best Friends for Never. Donde pues vemos más de la relación entre los diferentes personajes. Y algo, un Es una secuela directa del primero, en el sentido de que en cuanto mata a esta chica, pues él quiere regresar a recuperar sus cosas en el departamento y escapar. Es una de las secuencias malas. Ay, Dios. Que para empezar, o sea, roba el departamento de la muerta, ¿no? Y digo, tiene todo el sentido del mundo, ya está muerta, porque ¿qué va a importar si le roba sus cosas? Abra cadáver, ¿no? Abra cadáver. Y luego cuando quiere escapar, o sea, porque la policía ya anda rondando ahí y demás, ahí es donde por fin conocemos a los a otros personajes que no pensábamos que iban a tener tanta importancia, pero después resultó que sí, que fue la detective Sophie Song y al otro fulano que se llama... Larry Fitzgibbon. Uh-huh. Y o sea, ahí los ubicamos, se salen por primera vez, yo no les hice mucho caso. Cuando Peacemaker se quiere escapar, que está Hardcore y está de Bayo ahí de, oye, pues escápate por la parte de atrás. Pues órale, va. Tiene que ir bajando. Es esa escena donde va bajando por los balcones y siempre termina termina muy golpeado. Para empezar, los efectos de sonido son geniales porque se escucha así como que el crujir del huesito de un hombro que traía mal. Y sientes feo. O sea, es esa típica sensación de que estás viendo el accidente de trenes y no puedes desviar la vista, ¿no? No, genial, qué bueno. Es el tipo de comedia más antiguo del mundo que puedes encontrar. Y lo hacen divertido. Digo, James Gunn. También otro detalle que me encanta es que es re bruto para llevarse sus cosas. Los hace como en una... Agarra un mantel o una sábana y echa ahí sus cosas, y cada que tiene que brincar de un piso a otro, todo se le cae y lo tiene que volver a recoger, ¿no? Ay, Dios, no, es otra cosa, te digo, slapstick comedy y lo hace funcionar. No es fácil, porque hacer slapstick es reírte del dolor y del infortunio de otra persona. Si no le pones contexto, si no le pones un buen payoff, no da risa, simplemente se te hace patético. Sí, exacto, y aquí lo hacen con el ritmo adecuado, con exacto, es que tiene mucho que ver el ritmo, porque no lo ves caer una y otra vez rápidamente, sino, o sea, la primera vez se avienta y dice, ¡ay, dolió!, ¿no? Y a la segunda, pues como es hombre de acción y es rudo, pues para, me vuelvo a aventar. Ya la tercera ya la piensa, ¿no? Porque ya duele mucho, o sea, ese tipo de cambios de ritmo es lo que lo hacen muy divertido. También en este episodio, pues, conocemos más a Vigilante y cómo, pues, lo va a buscar y cómo le dice, oye, pues, vamos a, como en los viejos tiempos, ¿no? Viejos tiempos que ni conocíamos, pero pues con los viejos tiempos vamos a hacer práctica de tiro, se divierten con eso. O sea, ahí son como que dos bros, pues, jugando babosada y media, ¿no? Me recuerda a alguien en su juventud. Yeah, kind of. Sí, yo no disparaba armas, nunca me han gustado, pero de explosivos por otro lado, en fin. Yeah. Y también algo bien importante. Si me está escuchando a la Policía Federal, yo no sé hacer explosivos ni por errores, es otro fulano. Nadie mencionó aquí nada de eso. Nada, no, cohetes que se encuentran en la calle normales. Ni nadie juega con fuego, ¿verdad? No, pues, por supuesto que no. No, jamás. No. Claro que no. Nadie casi quema su casa. Nadie hace el puño de fuego. Anyway. Porque nadie es tan imbécil. Digo, no se debe. O sea, por supuesto que nadie lo hace. Sí, cuando vi esa escena de Peacemaker y Vigilante dije, too close to home, man. Too close to home, de veras, sí. Pero bueno, en fin. Algo bien importante, con tal de cubrir el escape de Peacemaker, pues no se les ocurre otra cosa más que falsear récords de la policía para inculpar a alguien más. Y Economos tiene la brillante idea de inculpar al papá. Es que se apanica el Economos y aquí le pongo, ¿quién inculpo? Pues a su jefe. Tú. O sea. No. Sí, no. Pero bueno. Eso fue lo que más se le ocurrió. Y lo llevan a prisión, ¿y qué pasa en la prisión? Que los otros prisioneros, en cuanto lo ven, pues empiezan a hacer las bolitas, ¿no? Y salen todos los prisioneros que son gringo white trash y lo empiezan a venerar. O sea, y le hacen saludo de Heil Hitler y toda la onda, y le empiezan a llamar White Dragon, ¿no? Y yo dije, oh, fuck. Que no, estamos fregados, ¿no? Sí, porque entonces pusimos en una posición de mucho poder a la peor persona que podíamos haber encontrado. Sí, sí, exactamente. Y el tercer capítulo, que, insisto, es parte de esa primera, de esta trilogía de capítulos que qué bueno que se metieron juntos, porque el primero es una introducción al personaje, el segundo es desarrollo, y el tercero es como ya establecer el conflicto que vamos al resto de la serie. El tercero se llama Better Gough Dead, también escrito y dirigido por James Gunn, donde vemos pues que llevan a cabo la misión. La misión era matar a este senador de los Estados Unidos. Pues, muy típico Black Ops, ¿no? O sea, no se te hace raro incluso, ¿no? Dices, ay, pues es Amanda Waller, es el Suicide Squad, y pues según hacen las cosas por el bien de la nación, y bla, bla, bla. Y matar a un senador, pues, como que has visto mucho eso, ¿no? Hay varias cosas que me gustaron mucho de aquí este episodio, que Chris, Peacemaker, no quiere matar. Cuando lo habíamos visto matar indiscriminadamente en Suicide Squad, ¿no? Sí, sí me sacó de onda esa escena, y que de hecho tenga que llegar vigilante así de, a ver, no te preocupes, compa, yo te ayudo, yo los mato, y es letal el dude, ¿eh? También ese detallito de que, pues, el vigilante estuvo siguiendo a cada rato a Peacemaker, siguiéndolo ahí a su Black Ops Headquarters y demás, y los demás de la operación es de, pues bueno, pues tráetelo, o sea, ya nos vio. Vamos, a lo mejor hasta nos es útil, ¿no? Y me gusta ese detallito de, oye, ¿cómo se metió Vigilante a la operación? Literalmente él se metió solito. se metió a fuerzas, ¿no? Así como que, pues ya estás aquí, ¿no? Ya estás aquí, a ver, ¿sabes matar fulano? Sí, pues échate uno que otro. Oh, ok. No sé, lo hacen más divertido. Detallitos ahí que me gustó también mucho de este capítulo. Se empieza a dar una relación, o sea, las relaciones que tiene Chris con cada uno de sus compañeros, ¿no? Con Adebayo es como que, o sea, si sí eres como que acá mi compa, pero con cuidadito. Amor no lo traga porque no confía en él, porque no le suelta información. Y ya sabemos qué pasa cuando no le sueltan información, ¿no? Termina matando a Rick Flag y cosas así. Tiene una relación muy antagónica con el Economus. A cada rato le dice de ¿por qué te pintas la barba, no? En fin. Tiene que ese gag de a cada rato le decía de Divebeard. Tiene un payoff muy grande al final. O sea, cosas que no te imaginabas que iban a pasar de un chistecito. Y dices, ok, ¿no? Está muy, me gusta mucho eso de que cosas que que salen al principio y que no nos imaginamos que van a tener peso terminan por tenerlo. Es lo que sabe hacer alguien, es lo que hace alguien que sí sabe de contar una historia, ¿no? Mendigo James Gunn le sale muy bien. Y también de las cosas, bueno, conocemos a Judo Master. Judo Master. Hijo. Con el traje más ridículo de la vida, chaparrito él, y condenadamente letal el condenado enano, ¿no? Sí, le puso, o sea, cuando estaban, me encanta esa escena que, o sea, pues es vigilante y teniendo que matar ahí a la familia del senador, no al senador todavía, y que llega Judo Master y le dan la torre a tres pelados, está canijo. También nos vamos enterando, me gusta ese detallito que, y desde ahí empecé a sospechar, fíjate, cuando Mornesky les dice de, están comiendo acá el senador y su familia y para comer sacan unas como probóscides ahí para comer un líquido ahí viscoso, y que Morn inmediatamente haya dicho de, no manches, esos son mariposas, truenes, se los dije, ok. Que como que mucha, okay, anotemos, hay que anotar esto para después. Como que mucho conocimiento, ¿no? Y dices, ok. Demasiado. Y el senador, el senador Goff, en algún momento atrapa a Peacemaker y a Vigilante, le empieza a torturar a Vigilante para sacar la información de Peacemaker. Peacemaker no cede, Vigilante así como que, ay, o sea, fue una dinámica bastante dura de ver también, ¿eh? Sí. Ah, sí, esto es difícil. Es una serie de comedia y de acción y ridícula, pero hay escenas muy duras de ver. Y por cierto, aquí vemos que Economos, el personaje que dices, no das un quinto por él. Oye, es el que logra poner fuera de combate a este Yuna Master, ¿eh? Me encanta, es que es un detallito de Kono, del personaje, no sé si lo notaron, que de veras me encanta, o sea, lo dejan de, o sea, como saben que no es exactamente hombre de acción, pues sí lo dejan básicamente en la retaguardia, dicen, si algo pasa, pues tienes que venir a ayudar, y siempre se queja, siempre es de, fuck, tengo que hacer algo, no sabe qué hacer, pero termina haciéndolo, ¿eh? Sí, acaba por tomar acción. Voy a decirlo, me recuerda a mí en mis primeros trabajos. ¿Por qué? Me encargaban cada cosa que yo no tenía una triste idea de qué hacer, pero era fucking shit, pero las hacía porque no quedaba de otra, ¿no? Ok. Me identifiqué mucho con esa parte de Economus. Creo que cuando te pusieron a contestar una diadema, ¿no? Oh, Dios, no, eso fue por un problema técnico que tuvimos una vez. Al grado de que nos tuvieron que cambiar un teléfono y nos dieron uno de diadema. Y después, cuando nos resolvieron ahí por ahí la bronca y un cuate ahí, de que un compañero de trabajo me dice, oye, estaba ahí con la diadema de, ¿cómo cuelgo con esto? Y yo de, ¡ay, pues con...! Y desconectamos el teléfono de atrás. Como sea que se pueda, ¿no? Como sea que se pueda. En fin, pero me gusta mucho ese detallito de Economus. Chéquenlo, ven la serie a cada rato. O sea, siempre que le piden, cuando es detener a Judo Master, hay una escena con un gorila. Cuando le piden ser hombre de acción, se queja amargamente. Siempre es, fuck, ¿por qué yo? Pero termina haciéndolo. Sí, termina haciéndolo y salvándoles más de una vez el pellejo. El episodio termina con una escena también con harta acción. Hay una escena que involucra unos explosivos, donde Morn sale sospechosamente muy ileso, pero bueno. Y tenemos el primer vistazo a un butterfly, o sea, estos alienígenas que son, pues dicen mariposas, pero son como entre mariposas y, no sé, mantis religiosas o cosas así, ¿no? Sí, dicen mariposas porque tienen alas y vuelan, pero sí. Y poseen cuerpos, o sea, son como body snatchers, ¿no? Que por cierto, de veras, en un diálogo de Peacemaker de, oigan, ¿por qué les dicen butterflies? Porque, miren, yo ya estuve en una operación así, le decíamos operación Starfish, y era un maldito Starfish lo que nos enfrentamos. Estos no son mariposas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sí, los van. 100% son mariposas. Oye, sí se pasa James Gunn, o sea, el operación Starfish era Starro, y acá eran estos, butterflies. Híjoles. ¿Qué vendría en una siguiente temporada? No sé. Ojalá no digan mantarrayas, ¿no? Uy, no le digas Aquaman. Ay, no, bueno. Pero bueno, todos sabemos que Aquaman Foxfish, ¿no? Sí, y Batman Foxbass, por supuesto. Es que es lógico. Y Superman tiene un pup fetish, ¿no? Fetish, hazme el favor. Ese es otro gag que constantemente tiene Peacemaker. Amo eso. O sea, todo el tiempo estaba inventándose rumores de los superhéroes. Es que no se los inventa, el tipo es muy crédulo, siempre anda de, por supuesto, eso me lo dijo fulano en Facebook, ¿por qué Facebook estaría mintiendo a propósito, no? Porque republicano, oh, Dios. No sé. No, o sea, es... Dios, no, sencillamente me encantó el personaje, o sea, otra onda. De repente algo así de, ¿cómo sabes eso? Pues Google. Ay, por favor, ¿qué ahora sabes más que Google? Ajá. Es que a veces... Ajá, eso es como le rebates también eso, ¿no? Pero bueno, el balance entre las personalidades de cada uno de los del equipo es muy buena, porque Adebayo, me encanta que Adebayo es como que la persona que, la única que tiene la voz de la razón de la persona común, del hombre común, pues. Exacto, tienes razón, es la que... Es los ojos más cercanos para el espectador, ¿no? Y conforme van pasando los capítulos, cuando nos vamos entrando de su historia de que ella y su esposa quedaron desempleadas, no tenían para pagar la cuenta, tener que pedirle ayuda ahí a su mamá, que por lo que entendemos, o sea, esta Adebayo no se llevaba con Waller muy bien, que digamos, o sea, o no es que no se llevara, sino que simplemente no quería terminar como ella, es de Tim, dude, y empiezas a sentir feo que también cada vez hacen más patente el que parte de su trabajo, el que le encargó su mamá y por el que le están pagando y por el que está sobreviviendo es cuando te diga traicionas al equipo. Sí, híjoles. O sea, yo dije, a ver en qué momento va a llegar el sablazo, ¿no? Sí, y cuando llegas feo, sientes, insisto, en una serie de comedia, de un superhéroe ridículo, de clase, ya no digas E, clase F, de foco. Hay escenas muy duras de ver, muy emocionales. Oh, sí. Que fíjate que el episodio 4 tiene mucho de eso, ¿eh? El episodio 4 que se llama The Chode Less Traveled. Chode significa Dick, por cierto. Es dirigida por Jody Hill, primer episodio que no dirige James Gunn, escrita por James Gunn. Es un baja un poco el ritmo, ¿eh? En el episodio 4 es más introspección. Ves a Peacemaker, pues, en conflicto consigo mismo por su padre. Va a visitar a su padre a prisión porque se entera de que está en prisión por culpa de Economos. Tiene algunos momentos donde lamenta el haber matado a Rick Flag. Revisita los traumas de su niñez, de cómo perdió a su hermano. Es un capítulo más, y la verdad es que es muy triste cuando ves a Peacemaker ahí, incluso en su cuarto, en su posilga de tráiler, pues hasta llorando en el piso y todo. Dices, dude, o sea, el que pensabas que era como muy unidimensional tiene matices, o sea, y John Cena se los pudo dar, ¿eh? Insisto, que la decisión de agarrar luchadores para esto es la indicada, ¿eh? Sí, sin duda. O sea, pues sí, le saben actuar, digan lo que digan y le saben actuar en la lucha, ¿no? ¿Qué? ¿La lucha es fake? ¡Oh, Dios! ¿Quién lo diría, no? En fin. También buena parte del episodio vemos a Vigilante siendo manipulado por Adebayo, por cierto, para que se meta a prisión, o sea, se deje encarcelar y busque matar a Oki, al papá de Peacemaker, porque pues saben que es inocente y que él podría exponerla, simplemente diciendo, a ver, tómame las huellas y exponer las cosas de que lo hicieron mal y de que pues no tendría por qué estar ahí, y eso pues implicaría a Peacemaker en el caso que están buscando, ¿no? Oye, pero ¿no se te heló la sangre cuando viste esa escena de Adebayo manipulando a Vigilante? La verdad es que lo tocó como un arpa del infierno, ¿eh? Sí, o sea, yo dije, esta está aprendiendo a ser su mamá. Eso es lo que... Exactamente, le diste el punto. Es por lo que se me heló la sangre, porque pues ella estaba muy en contra de lo que hace su mamá, no le gusta eso de estar en operaciones acá de Black Ops ni nada. Pero cuando llega el momento, muy al estilo de Economus, o sea, de esa sensación de Economus, de cuando llega el momento de tener que hacer las cosas sucias y difíciles, las hace, ¿eh? Sí, quizá a pesar de ella misma, pero lo hace, ¿no? Sí, yo sí me quedé de fucking shit, Liota, o sea, no que tú, pachona, damn it. Yo hasta llegué a pensar, ok, estaremos viendo el origen de una nueva Amanda Waller. ¿Se va a poner evil al final esta Liota? ¿Qué onda? No sabía qué esperar, ¿eh? Sí, porque capítulo con capítulo vemos que ese tipo de cositas las hace cada vez más. Me parece que es un capítulo posterior. Cuando, bueno, Amanda Waller le había dado un diario, o sea, un diario fake, obviamente, para que se lo plantara ahí a Peacemaker en el momento que fuera adecuado para deshacerse de él. O sea, un diario ahí con pues connotaciones que hicieran pensar al público y a la policía de que pues es un psicótico y inculparlo de algún crimen iba a ser una evidencia muy, muy definitiva, ¿no? Y el cómo le planta el diario, si es de damn it, porque es Peacemaker quien lo invita acá a echarse una cerveza y en su casa y sí, demás. Y tiene un buen momento juntos acá de bros. Y cuando llega la hora de poner ese diario. Liota no lo duda, o sea, duda de dónde lo pongo para que este menso no lo encuentre, pero no lo duda un segundo, ¿eh? Como que si tengo la oportunidad, ¿no? Sí, yo también pensé de, oh, dime, o sea, el final que vamos a ver a Liota tomando el papel de Amanda Waller. Yo era lo que estaba pensando con el desarrollo que le estaba dando al personaje. Hasta estaba sintiendo feo por ella, ¿eh? Sí, yo dije, no, tú no, me caes bien. Sí. Miren, ¿saben qué fue lo difícil para mí de esta serie en particular? Que todos los personajes me caían bien y entonces no quería que les pasara nada malo, pero es una película de James Gunn, así que sabía que algo malo les iba a pasar. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas en la de Suicide Squad? Todo el mundo le pasó algo horrible, ¿no? Sí, o sea, hasta me hizo que Rick Flag, perdón, pero era un palo enterrado, hasta él hizo que me cayera bien y ya, y dije, oh Dios, o sea, Suicide Squad, sé que no debo encariñarme con ninguno, pero no puedo evitarlo, ¿no? Hasta me dio risa el animal atropellado, ¿no? Del Whistle, pero bueno. Ay, fucking Roadkill, sí es cierto. O sea, sabía que no debía cariñarme, que no, que todos eran literalmente desechables. Bueno, termina pasando, por supuesto, pero ni modo. Y aquí era una sensación igual de, oh, no me debería cariñar con estos personajes, pero pues ya lo siento, cuates. Y a ver ahora qué cosa horrible les va a pasar. En el, por cierto, cosa horrible que tenemos en el cuarto episodio es que Morn es uno de los butterflies. Pero ¿sabes qué? Desde que vi la escena donde él es un butterfly, o sea, donde se está alimentando otra vez con ese probóscide y todo, dije, sí es uno de ellos, pero no es malo. O sea, algo en mi interior me decía, nada, no lo están poniendo como para que sea él el que les ponga una trampa a este equipo y por qué específicamente a este equipo. O sea, no, dije, no, no creo que sea malo. No quiero decir que me las sé o que... como que le adiviné la intención de algo. No, no, para nada, ¿no? Pero ven que hubo un capítulo, me parece que fue ese mismo, donde tiene ahí una conversación con el Economist de que, oh, entonces creo que debería ser más, más expresivo, ¿no? Porque nunca ha llorado y nunca ha mostrado emoción y no sé qué. Y desde ahí dije, ok, hay algo con este dude. Y cuando ves la escena, o sea, la escena final, que es a Morn, pues básicamente llorando, viendo un programa. No me acuerdo ni qué programa estaba viendo, pero no era para chillar, pues. Ajá, exacto. Desde algo anda mal, ¿no? ¿Cuál era? Como que algo anda mal, desde ahí veías, ¿no? Sí, exacto. O sea, dices, no, esto anda mal. Y ya, bueno, lo ves acá comer como un butterfly y dices, ah, ok. Pero todas esas interacciones que tuvo anteriormente era de... No, o sea... Sí sabemos que hay algo mal con este dude, pero es algo mal para él. No, no, no, no sentía que fuera maligno, pues. Sí, sí, sí. Algo no cuadraba en ese sentido, ¿no? No sé. Genial ahí. También que es que hay que decirlo, las actuaciones, la verdad es que de todos y cada uno de los miembros del elenco. En su papel, o sea, en lo que les tocaba hacer de su personaje, pues fueron geniales, ¿eh? Ayuda mucho, obviamente, a que sientas que los conoces, porque siento que cada uno le tenía un cariño especial a su personaje. Y ay, perdón. ¿Cómo se dice que se llama? ¿Chuckwick? Sí, a ver, déjame, para que no... Sí, Chuck Woody y Guji. Como que le dieron al clavo con él. Sí, porque es sí se super, ve. Se parece que es súper serio, uh-huh. Pero es divertido. Y al momento de que llega esa escena donde lo ves acá llorando con un programa X y demás, sí le compras de que hay algo mal con él, pero no lo sientes una amenaza, pues. Es lo que quería dar a entender. Ándale. Y fíjate, el capítulo 5, que se llama Monkey Dory, dirigido por Rosemary Rodríguez, escrito por James Gunn, pues, ese capítulo, a diferencia del anterior, donde era como más introspectivo, acá es team bonding, creo que fue como que el espíritu del capítulo, ¿no? El crear equipo, el crear que estas personalidades tan disímbolas verdaderamente formaran un equipo y una familia, y eso estuvo fantástico, ¿eh? ¿Y qué fue? ¿Y saben cómo hacen este team bonding estos? Para empezar con la música, que la música, la elección de la música en la serie es genial. Conocí muchas bandas gracias a Peacemaker de James Gunn. ¿Saben qué? Un pequeño paréntesis. Me gustaría hablar un poquito de la banda sonora que eligieron. Que voy viendo que todas son... La serie está musicalizada como si el que pusiera la música fuera Peacemaker. No sé si se dieron cuenta de eso. Exacto, esos son sus gustos. 100% son sus gustos. No sé si sean los gustos de James Gunn, probablemente sí, no lo sé. Pero todas las bandas que salieron, para empezar, son bandas, tengo entendido que, si no todas, por lo menos la mayoría, son del rock y el heavy metal europeo, que a pesar de que, o sea, por ejemplo, el hair metal y el glam metal, esas cosas que en Estados Unidos y en el mainstream se acabaron muy rápido, por cierto, en los 80s, en otros lados del mundo siguieron con buena salud, siguen al día de hoy con buena salud. Y que haya bandas como Wigwam, esta banda que musicaliza tan solo el intro de Peacemaker, Reckless Love, que tiene por ahí un par de canciones también dentro de un par de capítulos posteriores. O sea, son bandas unas relativamente nuevas, unas no tan nuevas, pero sin importar qué era lo que se escuchaba como que en la radio y en el internet, pues más comercialón, ellos decían, no, pues fuck it, esto es lo que a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo. Es por eso que yo digo que tiene muy poca validez andarse quejando de, es que en mis épocas escuchábamos no sé qué y la música. Sí, hijo, sigue habiendo música de la que te gusta hoy día, solo que no la buscas. Ajá, exacto. Yo me sorprendí, te soy muy honesto, me quedé de wow. Es que, por ejemplo, la canción Do You Wanna Taste It de Wigwam, y dije, esto se oye muy Poison, Motley Crue, Wasp, Rat. Y es una canción de hace como 10 años, no de hace 30 o 40. Y después, y fíjate, en detalle curioso también, me pasó de que busco así, porque quise volver a ver el intro y todo así, lo busco en YouTube, quiero la canción, ¿no? Y la busco y me sale ahí el video original de Do You Wanna Taste It. Y le ponen ahí, como primer comentario por parte del que sube el video, o sea, de la banda, o sea, no sé quién, su administrador, no sé, así de, hola, bienvenidos a todos los que llegaron aquí por Peacemaker, ojalá les guste la música de Wigwam, aquí está su nuevo sencillo. Y dije, wow, muchas gracias, qué bonito es eso. Sí, aprovechan, ¿no? O sea, oye, si por circunstancias del destino ya nos hicimos famosos por esto, vénganos tu reino, vamos a aprovecharlo como Dios manda. De ahí conocí Never Say Die, que es esta canción que les recomendé a la mitad del programa. Y que sí, o sea, va en esa misma línea, es un poco más hard rock, eso es más pesadita, no es tan cheerful como es la de Do You Wanna Taste It. Y ya empecé a conocer más de Wigwam y dije, ok, quiero más de esto. Sí, sí, sí, que por cierto, si escucharon la canción esta de Never Say Die, estaba acá leyendo al respecto de esa canción, que tenían 9 años de que no sacaban nuevo disco estos cuates, y a raíz de Peacemaker, de Peacemaker, supongo que desde antes sabían que iban a utilizar su música para ello, se pusieron a trabajar, se pusieron a darle duro y ya sacaron nuevo disco. ¡Qué fantástico! Gracias, James Gunn. No, sí, es genial, de veras, ese tipo de sinergias muy pachonas, creo que son las cosas que normalmente los cómics se ven beneficiados, por supuesto, son personajes basados que salieron en un cómic en particular y que vemos que sí pasa, o sea, creo que ya a mí ya me quedó claro que sí se rompe el mito de, oye, no representan un boost de ventas para las películas de Marvel o DC para los cómics, ¿no? O sea, sí, el problema es que como hay muchos cómics de, por ejemplo, de Suicide Squad, ¿cuál versión de Suicide Squad se ve más beneficiada? Hubo muchas. Cuando salió la película, hubo un boom de ventas de Suicide Squad, pero en ese entonces estaba saliendo, acababa de terminar una serie más o menos reciente. Pero la gente pues recomendaba también lo que había hecho John Ostrander. Clásicos de Suicide Squad, ¿no? O sea, la marca, no marca, pero el título en general, Suicide Squad se ve beneficiado, solamente que se ve diluido el impacto. Si nada más hubiera una sola serie de Suicide Squad en la vida, ¿no? Sí, o sea, podríamos ver algo más directo, por ejemplo, cuando salió el tráiler y después la película de Watchmen, que, ok, a mí no se me hace la mejor adaptación ni de broma, pero vendieron 1 millón de copias más de del TPB cuando salió el tráiler. Sí, sea, ¿no? ¿O qué pasó con Invincible? Claro, o sea, el boost, o sea, se acabaron los compendios. Tuvieron que sacar una nueva una reedición y se acabaron también. O The Boys. O The Boys, exacto. Pero cuando hasta hablamos de un personaje de Marvel o DC o personajes de Marvel o DC, sí, sus cómics en general se van a vender más. Pero, por ejemplo, mira, va a pasar con Moon Knight. mucha gente va a comprar muchos cómics de Moon Knight, pero no todos van a comprar el de Jed MacKay que está saliendo actualmente. Que por favor háganlo. Por favor háganlo, está muy padre, está muy bueno, sí. Yo lo estoy siguiendo, está súper pachón. Pero vaya, no se va a ver, o sea, no va a ser el millón de ventas de este en particular. Probablemente haya un millón de ventas agregadas de todos los cómics que ha habido de Moon Knight, ahí sí. Que por cierto, el que está feliz y bueno, o sea, como, hinchado como pavorales de Clone Shelby, ¿eh? ¿Por qué? Porque él es el que inventó el look de Mr. Knight. ¡Dime! ¿En serio fue él? Ajá, y es el look de Mr. Knight. No sé si toda la serie va a ser así, pero en la serie de televisión está una versión live action de Mr. Knight. Sí, vi un still, vi una imagen ahí con su traje blanco de Mr. Knight. No, y de Clone Shelby está, no, bueno, o sea, está... Los cuernos de la luna. Sí. O sea, ¿de Clone Shelby diseñó ese look? Sí. Holy fucking shit, ese dude es... se la sabe, ¿eh? No, cañón. Damn it. Pero bueno, que estábamos back to Peacemaker. Back to Peacemaker. Bonding, haciendo equipo. Y también cómo lo hacen, aparte de con el rock, metal y todo ese rollo. Que resulta, también otro detallito, ¿no? O sea, le que Economos le gusta, rollo, ¿no? Que Economos le gusta el metal, ¿no? Sí, le gusta, tiene los mismos gustos que Chris, que Peacemaker. Y empiezan ahí a hacer Bonding. Y el que se pone celoso es Vigilante, claro. No, genial. Llegan a una instalación ahí para deshacerse de varios butterflies. Nada menso, Peacemaker se pone acá su casco con visión de rayos X. Hay unas escenas de acción muy buenas. Las escenas de acción son geniales en Peacemaker, ¿eh? Sí, geniales, sí. De verdad. No se tocan el corazón, hay desmembramientos, disparos en la cara, patadas en las pelotas. O sea, todo lo bonito de la vida, ¿no? Y yo pensé que iba a ir por otro lado, realmente no, pero salió un gorila. Y ya sabemos que hasta la regla de oro, quieres que tu cómic y tu historia te sea mejor, ponle un gorila, ¿no? Sí, yo pensé que iba a ser algo así como de Gorilla City, o probablemente una especie de origen chistoso de ultrahumanidad, o algo así. No, es solamente un gorila que se le metió un butterfly. Se llama Charlie. Sí, se llama Charlie, ya está ahí, llegó. Ok. Muy buenas escenas de pelea, pero ya vimos, ¿no? Quien tiene que llegar al estilo Marcus Fenix a arreglar el asunto, es Economus. Y ya desde ahí, pues todo el equipo lo quiere, porque holy fucking shit, una vez más se cumple la regla de Economus. No quiere hacerlo, no sabe hacerlo, pero cuando llega el momento de ser hombre de acción, muy a regañadientes, estoy seguro que desde que agarró la motosierra de la camioneta y la fue llevando para ayudar a sus compañeros, iba de fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, pero lo hizo. Y es que esa motosierra la llevó el desgraciado de Vigilante, por si las dudas, ¿no? Sí, exacto. Ay, Vigilante, me encanta su propensión a la ultraviolencia, pero... Damn, dude. ¿Y a poco no lo ves súper ñoño con sus lentecitos, todo buena onda, su sonrisita? Y dices, motherfucker, you're a fucking psycho, ¿no? Sí, ¿sabes qué es lo que a mí se me hace un poco perturbador? Que me parezco a ese dude. Dude, algún día tenemos que hacer un cosplay de Vigilante y Peacemaker, ¿no? Y nada más ponte, métete al gimnasio, ponte bien trabado y vamos a hacer un cosplay, dude. Eso estaría genial. Porque de veras sí me parezco a a Vigilante, de veras. Mira, agarramos una gallina y le ponemos que es el Igli. Un gallo que nos preste mi tío y ya le armamos. Sí, mis tíos tienen varios gallos. Oye, préstanos uno que sea medio, que sea buena onda, ¿no? Vale, atrévate a este. Eso es ya, todo. Con eso la armamos. No más. Oh, damn. Ay, Dios, me encantó eso. Oye, y la forma en que mata al Charlie. Damn, it's gruesome as fuck. O sea, gráfico hasta la pared de enfrente, ¿no? Sí, supongo que James Gunn jugó Gears of War o algo así. Digo, estoy bromeando, ¿no? Pero sí, ese tipo de finishers nada más se veía. Yo los vi por primera vez en Gears of War y, damn, eran muy satisfactorios. Yo siempre pensé, ¿sabes qué? Es muy satisfactorio llegar con una motosierra y motosierrar un fulano hasta hacerlo picadillo. ¿Qué satisfactorio es hacerlo en videojuego? Y me fui dando cuenta que esa regla se traslada también a la pantalla chica. Es muy satisfactorio que un fulano motosierre ahí a otro desgraciado hasta partirlo a la mitad. ¡Damn! Y más cuando se trata de un gorila. Poseído. Poseído por un alienígena, claro. ¡Damn! Y me encanta que este Peacemaker, Chris, ya le dice, no lo bajaba de Divebeard y ridículo, de repente ya, you're Econogoth, ¿no? Sí, you're the fucking star, o sea, de, Okay. Y ahí van todos rockeando, de regreso, bien felices, llenos de sangre, porque pues hubo una batalla horrible, pero hasta se toman una selfie, crean su grupo en WhatsApp. Y dije, qué bonito, qué chulada. No va a durar, pero me encantó. Pero ya vimos cómo podemos hacer buen bonding. Nada más tenemos que ir a matar fulanos con una motosierra todos juntos. Y ya. Fácil. Ok, no es tan fácil, pero bien. Sí, ¿no? Y ahí es justo es en este capítulo, cuando pues después de esta misión exitosa, tienen ese momento a Adebayo y Peacemaker, que pues le invita a un trago, le siembra el diario, y dices, ay, bueno. Sí, llevamos también, ¿no? Sobre todo en un capítulo donde, pues llevamos también, ya éramos todos amigos, ya podemos ir a matar juntos, y de repente te salgan con estas de, no, Liota, no, ¿qué haces? ¡Tú! Y pero ella también no se va impune en este capítulo, porque por estar jugueteando con el casco de visión de rayos X, se da cuenta de que Morn es un butterfly. Y Morn se dan cuenta, la persigue ahí afuera de sus oficinas y demás. Yo en ese momento dije, es que aquí le van a hablar que es Pachón. Y es exactamente lo que pasó. Ajá, le cuenta, eso ya lo vemos en el siguiente episodio, que es Morn After Reading. O sea, viene de Born After Reading, que es después de leerse. Es muy típico de espionaje. Escrito y dirigido por James Gunn. Y sí, o sea, se revela eso, ¿no? O sea, es el punto central de la historia, ¿no? Morn les dice, pues sí, venimos de otro planeta. Este planeta, pues, se quedó sin... Es un planeta que moribundo. Llegamos acá porque aquí había recursos, excepto por la comida. No podemos comer lo mismo que ustedes. Yo soy la disidencia porque los demás quieren gobernar el planeta, o es lo que dice Morn. Yo digo que no estoy de acuerdo y por eso, pues, hago esta misión, ¿no? Y esta de Bayo así de... Se saca de onda que Harcourt ya sabía. Porque no es mensa. Ella lo dedujo después de lo de la explosión y todo el rollo, ¿no? Después están a la mañana siguiente que están platicando, que le dicen, oye, ¿y quién más sabe? Ah, Economus, pero cuando sale el tema se tapa los oídos y empieza a balbucear para no escuchar. Me encanta que nada más para joderlo, cuando llega Economus ahí a trabajar hardcore de, oye, esta de Bayo ya sabe lo de Morgan. Ah, no te escucho, no puedo escuchar nada. Que de hecho es bastante inteligente porque plausible deniability, o sea, el que diga no, yo nunca supe, yo no sabía nada de esto, no tenía ni idea. Es buena excusa cuando estás en un juicio. No es que yo sepa, pero me dicen. Pero es un buen tip, ¿no? Pero es un buen, me dicen que es un buen tip. Y en este capítulo donde se revela todo eso, también pasan otras cosas, porque llegamos otra vez al estilo James Gunn, de que hay un sketch de comedia con la mariposa que se quedó Peacemaker, le estuvo dando de comer. O sea, lo tenía como mascotita, pero así como que, pues buena onda con él. O sea, no lo dejó morir de hambre, ¿no? Sí, de veras, yo sí estaba pidiendo una explicación de, bueno, Peacemaker, o sea, yo pensé que era, ¿qué? ¿Para torturarle, sacar la información? ¿O qué iba a hacer con él? No tenía ni idea. Y cuando veía que lo empezaba a tratar bien acá, o sea, lo tenía en un frasquito, pues para que no se escapara, ni mucho menos, pero no lo maltrataban. Y dije, bueno, what's your angle, dude? O sea, de veras, ¿cuál es tu bronca? Y cuando le das la explicación a a Vigilante, yo me quedé de... Ok, de que pues es que tengo problemas con mi masculinidad y entonces por eso es que tengo mascotas peligrosas y demás. Dije, ok, too much information. Y también, por cierto, gran diferencia entre Vigilante y Peacemaker, que Peacemaker quiere ser buena persona. Bueno, sí quiere ser buena persona. Muy a su estilo, pero lo quiere ser. Sí, exacto. Y en cambio... Vigilante sabe que no es buena persona, y ese diálogo de bájale la introspección, es un barril de escorpiones del que deberías correr no hacia él. Yo sí me quedé de, ok, ahí está la gran diferencia entre estos personajes. Me encantó que son muy parecidos, pero sus motivaciones son 100% distintas. Vigilante sabe que está mal de la cabezota y ni modo, ¿no? O sea, lo acepto y ya no quiero pasar por el proceso de tratar de mejorar mi ser. Y Vigilante, perdón, y Peacemaker, no, él sí quiere ser buena gente. Eso está increíble, y el hecho de que lo exploran en ese pedacito cuando hay este sketch con Goff, que Goff se empieza a comunicar con ellos, ¿no? Les dibuja un signo de paz, así como que te da a entender de estoy en paz, ¿no? Es que me da mucha risa que este vigilante dice, a ver, das un golpe para decir que sí, y dos para decir que no. O, al revés, ¿no? Dos para que sí y uno para no, en la jarrita, ¿no? Donde estás. Y dice, preguntas con sí y no. ¿Y qué le pregunta el vigilante? ¿Cuál es tu color favorito? No, bueno. Fucking idiot. Y dura un buen rato ese sketch, ¿eh? Es que algunos puntos que hace vigilante tienen mucha razón. Por ejemplo, ¿no se te haría fascinante conocer cuál es el color favorito de un extraterrestre? Claro, o qué bien, los va a molestar la música como en encuentros cercanos. En fin. Pero ahí, pues todo se empieza a desatarse un problema, porque como ya liberaron al papá de Chris, porque por falta de pruebas y todo este rollo, y porque la detective quiso hacer lo correcto y se dio cuenta que pues no lo podía tener ahí, ¿no? A pesar de ser un racista, desgraciado, etcétera, dice, bueno, pues te puedes ir, ¿no? Y ahí se dan cuenta que Peacemaker, pues, es quien lo hizo, lo están incriminando, lo van a buscar, y viene esa secuencia en la que tienen que escapar de su casa, ¿no? Tanto Vigilante, Chris e Eagle tienen que escapar, y se escapan con Goff. O sea, este vigilante se lo pega en la espalda y, obvio, en algún momento se rompe el condenado vidrio. Goff se escapa, posee a la pobre de Song, y ahora ella es la reina de todos los butterflies, ¿no? Sí, y vienen dos escenas. Uf. Dos escenas que siento que se complementan muy bien. Sí. Para darte a entender de, ok, la amenaza que habíamos sentido que era como que muy distante, ya la vamos a hacer palpable. Esta Sophie Goff ahora llama a todos sus cuates butterflies para que posean a todo el departamento de policía, reclusos incluidos. Y mientras está esa escena, en paralelo llega el T-1000 ahí a su casa. ¿Cómo se llama el personaje? Oggy. Oggy, exactamente. Llega Oggy, el papá de Peacemaker, a su casa, ya se harta de su hijo, llega la determinación que lo tiene que matar, y cuando le llama a sus amigos racist wankers y demás, y que le están poniendo el traje, muy al estilo de lo que se puede ver en DC, de veras, me acordé de Dark Knight Rises, nobody heard who I was until I put on the mask, de veras, sin el traje, sin la máscara, el Loki se me hacía de, pues dale un balazo y se acabó el asunto, ¿no? En el momento en el que le ponen el desgraciado casco es de, oh, ok, este cuate va a ser un problema. Que también yo lo sentí como una especie de alegoría, pues a todos estos blancos supremacistas de porquería, ¿no? Que pues son verdaderamente unos batitos, y que de repente cuando tienen el poder, como sentirse, no sé, presidente de Estados Unidos, como que, ah, no, ya tengo el poder y soy irrelevante, ¿no? Pero que realmente por dentro son una porquería y son unos batitos nada más, ¿no? Sí, bueno, es la alegoría que podemos encontrar en muchos villanos que utilizan como armadura para verse farol. ¿Te acuerdas de Immortan Joe, de Mad Max Furiosa? Ah, claro, sí. ¡Ándale! Sí, justo. Que se ponía un peto hasta casa para verse musculoso, pues cuando ni por error, ¿no? Ajá, y su máscara toda evil, pero pues ocultaba una discapacidad, ¿no? Ya podía respirar. Podía respirar, ya que ya estaba viejo, o sea, sí. Mediocre, ¿no? ¡Mediocre! ¡Oh, qué buena película! Y también aquí, sí fue en este capítulo cuando dije, Marvel no tienen una maldita idea. ¿Por qué? Digo, sí, estoy de acuerdo, pero exactamente por qué. Porque dije, tenían, o sea, en algún momento, cuando Falcon, Sam Wilson, en los cómics tiene a su compañero, su sidekick, un halcón que le ayuda a combatir el mal. Y en el MCU dijeron, no, está muy ridículo eso. Porque seguramente es muy, muy serio el asunto de tener al árbol de Jumex y un mapache, ¿no? Sí, pero fíjate, este es uno de los problemas que tienen, que después de ya como 10, como 14 años, siento que tienen las películas de Marvel. Sé que están intentando como que corromper ahí el molde del que normalmente están hechas. Pero es un molde que fue muy exitoso, que le gusta a la gente, pero siento que sí se ven muy encasillados a seguir su fórmula, con ciertas desviaciones, por supuesto, ¿no? Vi que lo intentaron en Shang-Chi, vi que lo intentaron también en ya vi Eternals, vi que lo intentaron con Eternals, y está bien, por supuesto, está bien, pero es algo que, por ejemplo, las producciones de Warner, ahora HBO y DC, no tienen, no se ven encasilladas por años y años de éxito, porque no habían tenido mucho. Entonces, el que puedan poner un concepto tan ridículo de, pues vamos a poner ahorita la aguilita, es, la verdad es que ahorita, al día de hoy, es mucho más fácil de ver en una serie de DC, porque, por ejemplo, darle un halcón a Falcon en Marvel, ¿no? Sobre todo porque el tono del personaje realmente nunca fue por ahí, desde que lo presentaron en Winter Soldier, que pues era un veterano retirado, etcétera. Quizá por ahí, o sea, la forma, digo, que se me ocurre, ¿no? No sé si hubiera sido plausible, pero la forma en que darle, si quieres no un sidekick, pero a lo mejor un guiño por ahí, es que pues parte de su, no sé, rehabilitación, de su terapia, con la gente que atendía y también para él, pues fuera a practicar cetrería, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí podría ser el guiño, pero insisto, el personaje ya está constreñido por lo que se creó antes, películas muy exitosas. No sé, no lo veo ya, desgraciadamente ya no, yo creo que eso ya no se podría ver tan fácil para un personaje ya establecido. Ponme personajes nuevos, como lo hizo James Gunn en su momento con Guardianes de la Galaxia, y perfectamente se acepta, ¿eh? Y es más, siento que la combinación, cuando los llegan a combinar, como se vio en Avengers antes de la de Endgame. Infinity War. Que ves a mendigo Bucky agarrar al mapache y disparar junto con él. O sea, no te suena raro, pues. Pero, insisto, no sé. El caso de Sam Wilson, pues desgraciadamente fue por otro lado. HBO y James Gunn lo aprovecharon muy bien. Oh, sí, porque aquí Eagly patea traseros, ¿eh? Sí, super hardcore de Eagly, ¿eh? ¿Y qué esperábamos? Es una maldita ave de presa. Por cierto, me dio risa cuando le dicen que Eagly, ¿neta le pusiste Eagly? ¿Cómo se llama tu perro, Doggy? Yo también me reí, jajaja, ja, ja, pero tengo un pez que se llama Fishy. Dije, ah, ok. Ah, bien, ¿eh? Sí, primero me reí mucho, jajaja, ja, le puso Eagly, qué menso. Ah, espera un momento, mi pez se llama Fishy. En fin. Anyway. No, sí, gran capítulo este, termina fuerte con esa dicotomía de que pues viene la amenaza de los Butterflies, viene la amenaza ahora de este, del White Dragon, y eso nos lleva al capítulo 7, Stop Dragging My Heart Around, o sea, Stop Dragging My Heart Around, pero o sea, juego de palabras, de dragging, de arrastrar con dragón, dirigido por Brad Anderson, escrito por James Gunn, harta acción en este episodio, un episodio que pudo haber sido incluso fin de temporada, Sí, pero creo que no hubiera sido igual de satisfactorio. Exacto. No, se cierra un arco, podríamos decir, o sea, cierran un plot point, el otro lo cierran hasta el siguiente capítulo, pero aquí pues está bastante tenso, ¿no? Ahí vemos que llega este White Dragon con su armadura en plan Iron Man a matar a su hijo, los persiguen por un buen rato. Hay unas secuencias de acción, de pelea por ahí. Se ven sobrepasados por también la cantidad de nazis que están acompañándolo. Hay una confrontación durísima entre padre e hijo. Se ponen bíblicos un momento sin llegar a ser Zack Snyder. ¡Wow! Sí, de hecho. Qué buenas actuaciones también hay entre este... ¿cómo se llama? Patrick, y bueno, se me olvidó el apellido, pero bueno, el T-1000 y John Cena. O sea, qué bien hecha estaba eso. Al grado de que, pues, cuando llega ese inevitable desenlace donde Peacemaker mata a su padre, o sea, le da un tiro en la cabeza. Pues, se rompe en llanto, le duele haberlo hecho. El recordar cómo fue su infancia, la basura que era su padre con los dos. Ahí es donde decías que, pues, si quería su otro hijo, pero. Pues no, realmente no lo quería, yo creo que del todo, ¿no? Yo creo que no lo quería ni tantito, nada más era la excusa de para hacer sentir mal al otro hijo. Puede ser. Híjoles. Escenas bien difíciles de ver. Momentos muy, muy tensos. Magistralmente dirigidos, la verdad. También aquí, kudos a Brad Anderson, porque la verdad hizo una gran dirección aquí. Sí. Aunque sí se sentí feo por los chamaquitos, ¿eh? Sí. Eso estuvo feo. O sea, el papá, los, que... bien Redding, los podía pelear, ¿no? Sí, fíjate que eso es también, eso es algo que me gusta de James Gunn, que no sé, que dándole la oportunidad no se toca el corazón, ¿no? Oye, vamos a hacer el papá de Peacemaker que sea un nazi asqueroso. Ok, en manos de otra compañera de, bueno, pero dale algún atenuante, que tenga alguna cualidad redentora y demás. Si en algún momento se llegó a tener esa conversación, estoy seguro que la respuesta de James Gunn fue de no. No, va a tener. Va a ser 100% basura. Y lo fue hasta el último día de su vida, ¿eh? Sí. No tenía ninguna cualidad redentora. No nos tentamos el corazón al pintar a la basura blanca como la basura que llega a ser. Sin problemas. No pasa nada. Y así se muere, como basura. Y pues de este encuentro sale muy mal herido, incluso Eagle. Yo dije, ya me lo mataron. Dije, no, por favor, no. De hecho, sí sentí muy feo por Eagle, ¿eh? Sí, porque si le dan un trancazo y lo van a recoger. Y, oh, yo se murió. Y no, lo llevan a una clínica veterinaria y... Hay un momento en el que pues él está así tendido en una plancha así de que ya se murió. Y ahí hay un momento bien triste con Peacemaker de que dice... Solamente Eagle y mi hermano me han querido. O sea, verdaderamente sí es... Pues es su mejor amigo, es... Un águila, es el ser que más amor le ha dado. ¡Ah, no manches! Sí, estuvo fuerte, la verdad, ¿eh? Sí se siente feo. Sí sientes feo por Chris, ¿eh? Sí. Y sientes hermoso cuando Gilly se despierta y le da un abrazote otra vez. Y es ahí cuando Adebayo dice, ok, tengo que ayudar a esta bola de mensos a acabar con los Butterflies. No habíamos mencionado que cuando... O sea, cuando... La escena de la muerte de Morn, por cierto, también es... Híjole, sí. Porque ¿cuáles son sus últimas palabras hacia su equipo? Le dice era para Liotta, pero también para Hardcore, de estoy orgulloso de ustedes, de haber tenido mi equipo, rompanles la cara, es de ¡fuck, Morn! Hijo. Y hasta la, no sé, criatura en CGI o no sé qué cosita había sido, que toma con su garrita así el dedito de Hardcore así en un último suspiro. También se pone uno bien triste de ver esa cosita morirse, ¿no? Sí, o sea, para que vean el poder que tienen las series de y películas de, ridículas de superhéroes, ¿eh? Yo sí sentí súper feo, sí se me salió la lagrimita, no lo voy a negar. Sí, y también sentí bien bonito cuando Eagle abraza a Peacemaker, así de... Es un águila abrazando a un humano, no manches, ¿no? Pero... Sí, es lo más idiota del mundo, pero también Liotta lo toma como, ah, es una señal divina, tengo que ayudar a estos, ¿no? Y, ok. Ah, porque para esto también se expuso todo, de que el diario salió a la luz, y se expuso de que Liotta había hecho esto. Peacemaker ya la odiaba, se sintió sumamente traicionado por quien consideraba que era su amiga. Híjoles, también... O sea, te refieres al capítulo 5 donde empieza el bonding del equipo y llegas a esto y dices, no, pues dale una que gane a Chris, pobrecito, ¿no? ¿Y saben qué? Es que el... Ok, ¿sabes? Me gustó eso. Sí, la sensación es de... Avíntenle un pobre hueso al hombre, ¿no? No le aventamos ningún hueso nunca. Throw your dust invisible final, bone, ¿no? Sí. Ni al final. No. Rayos. Hay una última gran misión de... ¿Cómo derrotamos a estos? Matando su comida. Hay una cosa que llaman vaca, que es un ser gigantesco, un extraterrestre que emite ese... Bueno, exuda o le ordeñan ese líquido que comen, pues la idea es matémoslo para que pues ya no tengan que comer, ¿no? Básicamente. Y el último capítulo, It's Cow or Never, ¿está bien? Escrito y dirigido por James Gunn, es justamente eso, la batalla final para deshacerse de esta cosa y deshacerse de los butterflies. En un capítulo que podríamos decir, ok, pues el payoff es ver esta pelea, ver cómo cumplen la misión. Sí, pero también se cierran otras cosas y llegan otros momentos también importantes con los personajes, como otra vez, Economos dice, fuck, no quiero hacer las cosas, acaba haciendo las cosas, ¿no? Sí, y Lyotta tiene su momento donde ella cada rato decía, yo no estoy hecha para esto, no quiero estar aquí, no sirvo, y termina salvando el día. Por cierto, un detalle muy padre que, pues en la pelea final, cuando van a esta granja ahí donde tienen ahí a la vaca, tienen a la vaca en la granja. Es muy tonto, pero cuando me cayó el 20 hace el día de ayer, fue de, ah, qué menso, en fin. Que van este Peacemaker, Hardcore y Vigilante, porque son los más proficientes en el uso de armas, y que empieza a sonar la canción esta de Do You Wanna Taste It, de Wigwam. Yo así de, ah, they did the thing. No saben cómo me gusta cuando un película, serie, videojuego, etcétera, pone el tema de entrada para como que la última batalla o el momento del clímax de la historia. Oh, fucking shit, es lo mejor. Y porque sabes que se va a poner épico, ¿no? Sí, oh, sí. Adoro que hagan eso. Y sabes que luego se vuelve scary, porque cuando la música se empieza a descomponer es que vamos perdiendo. O sea, llega el punto de la batalla donde vamos mal, ¿no? Sí, porque eran muchos. O sea, seremos muy machos, pero ellos son muchos y todos nos van de la fregada. Que por cierto, hay unas escenas muy padres ahí con este Peacemaker utilizando un escudo. No sé si tenga un escudo en los cómics, pero damn it, si lo tenía y que lo hayan logrado poner en una escena relativamente seria. Y que lo hicieron funcionar como arma de una manera bastante lógica, ¿no? Dentro de lo que cabe, o sea, al grado de que en el aire le da un disparo y apuñala a un fulano ahí, en fin. No sé, pero aún así, lindo, o sea, me encantó la escena, está genial. Y cuando empieza, o sea, Peacemaker le dicen, órale, pues llégale y cárgate a la vaca. Y pues empiezan a tronarse a sus compañeros, le disparan y le atinan a Vigilante y a Hardcore. Hardcore ya se estaba muriendo, ahí es donde tiene que llegar esta de Bayo. No, yo sí estaba sintiendo de, oh, fuck. O sea, Economos tiene un momento también pues, bien sublime, ¿no? Donde dice... Oh, o sea, pues yo me pintaba la barba, porque pues tal vez me veía más guapo, pero sé que no, y todo el mundo sabe que me pinto la barba y uso la marca más barata, pero porque soy un perdedor. No, o sea, se me hizo así pues un gran momento de abrirse a sus compañeros y el reconocer muchas cosas y al mismo tiempo salvar el día. O sea, yo pensaba, no pasa de un chiste este tipo, y mira, lo hicieron un personaje bien interesante, ¿eh? Sí, es... De manera personal es muy duro. Si alguna vez ustedes han ido a terapia, chamacos, es normal que a veces les pidan que se sinceren con uno mismo. Es las cosas más difíciles que uno puede hacer. Y ver esa escena con Economus y así de... You know what, dude? I feel you, bro. Y quería ver que el personaje sobreviviera. Yo pensé que varios de ellos iban a morir. Yo también. Dije, híjoles. ¿Sabes cómo pensé que se iba a morir? ¿Mm? En primer lugar, Vigilante, y en segundo, Economus. Yo dije, esas son las otras víctimas. Y cuando vi que Vigilante caía, dije, ya valió que eso. Ya valió. Aquí se me murió mi compa. Ya fue esto. ¿Y no? Y Economus, Economus lo dejan fuera de combate de la forma más pavota. Se rompe la pata al suelo. Cuando vi eso, dije, ok, este va a sobrevivir. Pero Vigilante es de, oh, fuck, me voy preparando para las lágrimas. Y del funeral, it's time for my hand to meet my head. Híjoles. No, wow. Y también hay un momento también muy padre en el que, pues, este Peacemaker tiene tiene un frente a frente con Goff, bueno, Song, la cosa esta que posee a Song, así de, oye, tú fuiste buena onda conmigo, gracias. Créeme que lo que hacemos no es por ser malos. Vemos que su país, su planeta, se va a ir al demonio como el nuestro y queremos cambiar las cosas. O sea, le pone un dilema interesante, ¿no? O sea, muy rápido de... O sea, sí queremos conquistar el mundo, pero es por su bien, porque ustedes lo están haciendo mal, ¿no? A mí lo interesante es la resolución. O sea, sabemos por dónde iba el asunto de que... Ahora, si no se iba a dejar tentar por el lado oscuro, termina ya... utilizando el casco torpedo ahí con Adebayo y chistoso también. Le da un balazo gigante a la vaca y se muere. Pero lo que me... Y ahí termina, o sea, termina el asunto de que ahí ganamos, ¿no? Logramos detener a los Butterflies. Por cierto, el cameo de la Justice League, holy fucking shit. Eso no lo esperaba, pero por pero para nada. O sea, sabíamos que esta serie estaba inmersa en ese mundo. Se hablaba de Batman, se hablaba de Superman, que tenía un puff fetish, que Aquaman, Fogfish y todo el rollo. Mencionaron personajes tan oscuros como Dolman, el Batmite, Mother Eater Lad. O sea, Kite-Man. Kite-Man se supone que era su enemigo de Peacemaker. Hazme el favor. O sea, ok. Y no sabíamos que pues era el mismo mundo del mundo de Snyder, ¿no? Y que de repente veas que llega la Justice League a hacer un cameo. ¿Y qué es lo que le dice Peacemaker? You're late, dickheads. Que siento que es la sensación que todos tenemos de las grandes producciones de superhéroes, ¿no? O sea, si ya está el gran equipo, tienen a un dios extraterrestre inmortal con un martillo terrible y que no llega a ayudar a salvar el día, de repente es de why are you not here, you fucking dickhead. Y aquí la verdad es que sí llegan por fin a la Justice League y, pues, a ver a qué horas, ¿no? Eso sí, llegan sin Batman y ¿cómo se llama el otro? Ni Cyborg, ¿no? Sí, no, estaban ocupados, o sea, literalmente las propiedades intelectuales estaban ocupadas y no podían. Ajá, y bueno, se ve que está Wonder Woman, pero pues es una silueta, no la veíamos bien. Superman, pues no es Henry Cavill, no creo, o sea, es una silueta nada más que estaba por ahí. Por eso me sorprendió mucho, yo pensé que se iba a quedar en una siluetita así ya. Pero de repente pasan entre ellos y dice, go fuck another fish, ¿no? ¿Y es Jason Momoa? ¿Jason Momoa? Como Aquaman diciendo, I hate that, I fucking hate that rumor. Es maldiciendo y todo, ¿eh? Tienes a Jason Momoa en su papel de Aquaman, haciéndole frente a los rumores de que él se tira a los peces. Para que salga Ray Fisher. Es Ramiller, perdóname, en su papel de Flash, en traje de Flash, diciéndole, it's not a rumor. Dios, o sea, yo no esperaba eso, ni por error. Y menos la respuesta de Aquaman. Fuck you, Barry. ¿Sabes qué? Fue el broche de oro, el broche de oro de la comedia para esa serie, ¿eh? Sí, no. O sea, tuvo todo el payoff de todas las babosadas que decía Peacemaker y que se creía o que se inventaba. Men, sí es real muchas cosas, ¿no? No, bueno, eso dicen. Sí, de veras, fue. Y si se dan cuenta, técnicamente ese es el último momento de comedia de la serie. Sí, porque lo demás ya es puro momento serio, ¿eh? Sí, hay un momento divertido ahí que vuelves a ver a Vigilante y a Peacemaker volando cosas con explosivos. Supongo que es para que te dé risa, por supuesto, pero también es para que sientas bonito de que Vigilante está vivo y sigue siendo acá con su cuate Peacemaker y se siguen llamando bien. Es más bien un momento emocional. Es divertido, pero es más bien un momento dedicado hacia el lado emocional que tenemos. Pero ese gag de la Justice League, básicamente de Aquaman y de Flash, ese es el último momento de comedia de la serie, insisto, es el broche de oro que creo que nunca había visto uno tan bueno en ningún otro lado, ¿eh? No, sí, estuvo maravilloso, a mí me encantó. Y los epílogos del capítulo, pues sí, o sea, vemos que Hardcore se recupera afortunadamente, bien. Economos está de vuelta trabajando ahora en la penitenciaria de Bell Reve, pero tiene sus bonitos recuerdos, o sea, saca hasta una fotito donde está el equipo, la veis sonríe, o sea, como que no es el mismo Economos que empezó. Es un Economos diferente, ¿no? Sí. A Hardcore también la ves sonreír. Uh-huh. Así dices, damn. Vigilante y Peacemaker, pues básicamente vemos que eran la misma persona, pero bueno, ¿qué tanto podíamos esperar de ellos? Liotta saca la sopa. Sí, todo. Al público. Y sale Amanda Waller otra vez, por cierto. Sí, Viola Davis. Salió un par de veces en la serie. Sí. O sea, fucking dead. Y básicamente lo que hizo Liotta fue acabar con el Task Force X. Sí, ella solita. ¿Quién lo iba a decir? Sí, y es que son experimentos inhumanos porque les ponen una bomba para que hagan trabajo sucio para el gobierno. Y esta a Waller así de, motherfuck, ya valió, ¿no? Ya valió. Triste hija que tengo, ¿no? Sí, o sea, si quisieran hacer una secuela de Suicide Squad, y si está en la mente o no sé, hay carnita, ¿eh? Con este, con esta situación que dejaron, ¿no? Oh, sí. Oh, sí, 100%. Y la tendría que hacer James Gunn, me vale gorro, no sé. Insisto, no deben dejarlo ir, ¿eh? Oh, sí. Barren lo que se va. Y ahí, ya al final es... hay muchas cosas que sacarle al final, o sea, Chris, Peacemaker, ya otra vez en su tráiler, viviendo, disfrutando más o menos su vida al lado de Eagly y con Goff también. Goff sigue vivo y va a visitar a Peacemaker. Y le da de comer. Y se le acaba esa cosita, lo que dices que se va, supongo que se va a morir de hambre. En algún momento, digo, seguramente hay más miel dorada, yo decía. ha de haber en algún otro lado y pues le puede dar de comer un tiempo, pero ¿hasta cuándo, no? Pero sí es más increíble de... ¡Damn it! Se hicieron cuates. Y lo más perturbador, aparece por segunda ocasión, porque en este capítulo ocurrió, el fantasma de... Bueno, el fantasma mental, podríamos decir, una visión que tiene Peacemaker de su padre, de Oggy, pues que va a seguir atormentándolo. O sea, no va a ser el último que veamos ni del actor ni del personaje, pero ahora va a estar en su cabeza. Se presta mucho para sacarle mucho jugo a ese conflicto interno de Peacemaker en un futuro. La temporada termina satisfactoriamente. Ya se renovó para una segunda temporada. O sea, ya es un hecho que va a haber una temporada 2 de Peacemaker. Hay muchas cositas de donde puedan sacar más de este personaje y más de este mundo que ya nos entregaron, ¿no? Sí, yo ya quiero verlo. Sí, sin duda. Confío en James Gunn. O sea, él se toma su tiempo para escribir, se toma su tiempo para crear sus personajes, para que verdaderamente sean personajes, que tengan una voz, que tengan un estilo, que no sean pastiches que nada más estén ahí para hacer lucir al héroe. No, o sea, se toma su tiempo con sus elencos. No sé cuándo quieran sacar una siguiente temporada. Seguro ahorita HBO, DC han de estar de... La quiero para ayer, ¿no? Porque pues esto me fue muy bien. O sea, hoy estuve viendo que en récords de views es de lo más alto que ha tenido HBO Max en su historia. Entonces... Seguro lo quieren para allá. Yo espero que le den su buen tiempecito a James Gunn para que pues, prepare bien lo que quiere contar. Estoy seguro que tiene muchas cosas que contar con este personaje todavía, ¿eh? Sí, no se va a quedar... O sea, sabemos que no se va a quedar así nada más con esto. Y yo ya quiero ver qué más hacen, ¿eh? Increíble que conocí a un personaje que ni conocía ni me importaba y ahora ya lo quiero. De veras que James Gunn tiene el toque. O sea, personajes que no te importaban un... O sea, ¿quién daba un carajo por Groot o Rocket o Star-Lord o en el Suicide Squad por Bloodsport, por Rick Flag? O sea, por personajes incluso que ya habían establecido con otro director que no funcionaban. Y de repente con Peacemaker y ahora la serie de Peacemaker. O sea, a estas alturas te puedo decir que el personaje que quieran adaptar a la pantalla se va a poder hacer, ¿eh? A ver, esa es una buena pregunta. ¿Cuál sientes que sea que sería un personaje difícil de adaptar? Para por ejemplo, para este tipo de medios. Para el que sea. O sea, que digas de un personaje que de cómic es de chin, hacer una adaptación de veras, como que la gente no lo compraría. Yo digo que ya no hay ninguno. No, ya. ¿Quieres hacer, no sé, una serie de Trog, Frog of Thunder? ¿Por qué no, no? De hecho, se me hace la más sencilla. Es más, ahí te va. Para mí los personajes que yo hubiera dicho de no, eso es quién los va a pelar, pero bueno, es porque tengo mucho en contra de ellos. Es de, o sea, ¿quién va a pelar a la Legión de Superhéroes? Me consta que si hacen una serie de la Legión de Superhéroes, depende de quién la haga y cómo la hagan, me cae que sí jala. Mira, lo mencionaron un personaje aquí de la Legión, al Matt Reader Ladd desde la Legión. Sí, exacto, él es de la Legión. O sea... Sí, yo creo que ya no hay personajes intratables, ¿no? Yo creo que ya no hay. No, ya se demostró muchísimo que se puede hacer, y en muchas vertientes, y sacándole el jugo a lo que hace ser un personaje, ¿no? O sea, no nada más pues al que se vea heroico o algo así, ¿no? Sino que lo hace, en inglés dicen what makes it tick, ¿no? ¿Qué lo hace hacer lo que haces? Y si entiendes eso, puedes hacer cualquier cosa con los personajes, ¿no? Sí. Ah, sí. Y ahí está la prueba. James Gunn sí sabe. Se la sabe y, híjoles, yo también espero pronto, ojalá, el regreso de Peacemaker y compañía. ¿A dónde nos quieran llevar? Yo estoy a bordo, ¿eh? Sí, independientemente de a dónde nos lleven, sí, yo le entro. Así es, carnal. Pues con esto llegamos al final de este review de la primera temporada de Peacemaker. Chulada de serie, me divertí muchísimo, la disfruté muchísimo. Me hizo muy feliz la condenada serie en estas semanas. Me tardé en empezar a verla, ¿eh? Fue hasta que creo que me dijiste, oye, ¿ya la viste? Y yo, no, luego la veo. Y cuando empecé a ver los primeros tres capítulos, me enganché. O sea, ya no pude soltar la serie. Semana con semana era jueves de Peacemaker para mí. Sí, se va a extrañar. A ver ahora qué hacemos. Sí, exacto. Sí. Ya vendrán más series de otras cosas más adelantito, pero pues sí, voy a extrañar a este condenado de John Cena y Peacemaker. Me encantaron. Sí. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Tengan amigos que sean águilas. Y... O como haga un águila, no sé. O bichitos, ya no sé. Bye.